Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con los primeros acordes y los primeros sonidos os contamos que desde hoy y durante todo el verano, sábados y domingos, estamos en desde esta hora, desde las 12:30 de la noche. Y vamos allá, comenzamos el programa, comenzamos hablando de que por primera vez en la historia los que dan pasos atrás son más grandes esos pasos que los que dieron antaño. Por primera vez en la historia vivimos una época en la que los retrógrados de hoy son más carcas que los de ayer. 1973, en la Corte Suprema de Estados Unidos, haciendo caso de lo que sabía la ciencia y la medicina, toma la decisión de autorizar el aborto. La decisión afectaba solo a las primeras semanas de gestación. Eso se tomó y fue así un gran triunfo de las mujeres. Desde entonces, en decenas de países han hecho lo mismo, lo propio. Hubo una auténtica oleada y bajó el número de abortos. Tenían sanidad y derecho las mujeres y esta vez la ley no iba contra las mujeres. Ese año 1973 la ley fue aprobada por una Corte Suprema de mayoría conservadora. En el año 2022, ahora, esa misma Corte Suprema, igualmente conservadora, tan conservadora como la que autorizó el aborto, ha limitado ese derecho y lo ha dejado en manos de los estados que forman Estados Unidos. Han pasado 49 años, en medio siglo, vuelta a comenzar. Las luchas deben ser eternas. Se acaba de demostrar que lo que cuesta ganar una vida se puede perder en un segundo. Se está volviendo a la casilla de salida. La semana pasada contaba aquí cómo existían negacionistas del cambio climático cuando el 100% de los informes científicos decían que era cosa del hombre. Nos está quedando una edad media estupenda. Las metas sociales no se escriben en el futuro. Las metas ahora están en la salida. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un poquito antes, durante todo este verano, os vamos a ir contando semana tras semana el horario que tenemos, que hemos comenzado a las 12:30 de la madrugada. Estamos, como siempre, hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero. Con una página web, el programa estará ahí dentro de muy poquitas horas. Después, cada una de las entrevistas, cada una de las secciones, OndaCero.es, www.OndaCero.es. La sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y por supuesto una etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. En nombre de todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa con Silvia Casasola en la coordinación, con mi jurado al frente de la parte técnica de redacción y producción, Javier Sevillano. Recibimos a la voz, a nuestra voz, al hombre que ha estado desde el principio de los tiempos en De Onda Cero, poniendo voz a mil programas, a mil momentos en esta emisora, Javier Ruiz Taboada, locutor, poeta, pintor, muchísimas cosas, Javier Ruiz Taboada, en unos instantes aquí en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos. También os hablamos en The Wikileaks de Julian Assange, exactamente del hombre que está demostrando lo caro que sale decir la verdad y lo está pagando. Va a ser en materia reservada con Fernando Rueda. Además os contaremos algo sobre los misterios de Reino Vegetal en el Círculo Secreto con Miguel Pedreiro. Va a tener también, va a estar con nosotros la directora María Ripoll en el Callejón con José Manuel Esquivano. Y vamos a tener también el origen del cristianismo. Vamos a hablar sobre ello en Encuentros con lo Desconocido y Misterios de Nueva York, la capital del mundo. Esos misterios fascinantes que nos va a contar Javier Peinado, nos va a contar esta noche en La Rosa de los Vientos, esta noche en Los Encuentros Cercanos. que hoy os presentan a la ciudad encantada, a la ciudad que es la capital del mundo, que no es capital del estado, que no es capital del país, pero que sin duda es la ciudad más importante del mundo, Nueva York. Señales del fin del mundo y muchas otras cosas en esta noche en la que estrenamos horario en La Rosa de los Vientos. Empezamos a las 12:30, también mañana a las 12:30 de la noche, acabamos a las 4 de la madrugada, en donde por supuesto hay también personaje, datos ocultos, personaje oculto, misterio para resolverlo. Con pistas que nos cuenta desde ella mismo Silvia Casasola. Sí, ahora vamos con las pistas, pero la verdad es que es un lujo el poder estar media horita más con nuestros oyentes y bueno, que se incorporen a este horario de verano. La verdad es que es una felicidad, que bueno, lo sentimos por los deportes, los amantes del deporte, porque ya se acaba un poco la liga y todo eso. Pero bueno, venimos nosotros con unos contenidos alternativos y además pues damos la bienvenida a nuevos oyentes que nos puedan estar escuchando en el día de hoy y que les animamos a que nos escuchen este sábado, que nos escuchen el domingo, porque a ver si les va gustando y bueno, pues oye, pues a lo mejor descubren algunas temáticas o algunos contenidos que dicen, ahí va, qué interesante, ¿no? Ojalá sea así y se añadan a los cientos de miles de personas que están escuchando La Rosa de los Vientos, ahora también en horario casi casi de Canarias. Eso es, y también dar muchos besitos a muchísimos oyentes que nos escuchan en podcast, que sabemos que estáis ahí. Bueno, pues fíjate, mira tú por dónde, yo no sé si son coincidencias o son señales o es lo que sea, pero el 26 de junio se celebra el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. Se celebra desde 1997 y lo proclamó la Asamblea Nacional de Naciones Unidas y de alguna forma pues Julian Assange pues es una víctima también, porque se puede hacer tortura física y también tortura, pues mental. Y yo creo que él, todo lo que está sufriendo y todo lo que está padeciendo durante todo este tiempo por intentar contarnos cosas que nadie sabía, pues es una tortura mental que le está pasando factura. Así que apoyamos este Día Internacional de las Víctimas de Tortura. Y vamos a intentar un poquito animar la noche con algo, pues eso, que yo creo que os va a dar más alegría. En el inicio de la década, estamos con el concurso, en el inicio de la década de los años 80, varios grupos y cantantes españoles triunfaban con su música. Pero, ¿de quién estoy hablando si lograron hacerse hueco en plena movida madrileña? Estamos hablando de Mecano con Hoy no me puedo levantar, estamos hablando de Radio Futura con Escuela de Calor o de Nacha Pot con La Chica de Ayer. Bueno, en cualquier reunión que se precie, al final siempre termina sonando La Chica de Ayer. Ya sabéis que podéis escribir para participar al correo arrosa.vientos@onda0es y poner vuestra opción. O si queréis hacerlo en Twitter con @rosavientos. Ponéis quién pensáis, quién puede ser, Mecano, Radio Futura o Nacha Pot, y entre todos los que acertéis, ya sabéis que solo uno es el suertudo de la noche. Así que nada, venga, a participar y bueno, pues ir escuchando las pistas, a ver si ya sabéis quién puede ser. Repetimos, hemos comenzado a las 12:30 de la noche, estamos hasta las 4 de la madrugada, todos los sábados y todos los domingos, aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Arranca un poquito antes, finaliza a las 4 de la madrugada, 1000 invitados, el primero de ellos es para extender la alfombra roja. Comenzamos y arrancamos. Chica, vete a tu casa, no podemos jugar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Me atraparás al vuelo y nunca la pared. Y si me dejas aire en tus líneas dormiré. Palabras de una... La vida es elegir, tomar decisiones, acertar, equivocarse. Querer a quien te quiere. Querer dejarte, hacer el pino para mantenerse en pie, sin dar nada por sentado, querer a quien no te quiere. La vida es esperar, hacer planes, y si tienes más amade, hacer panes, sobreponerse a los contratiempos, entender el amor, el humor, el rubor, contar olas, contar horas, ponerse en la piel del otro, en la hiel de uno. La vida es luchar, perder, ganar, defender tu fuerte y tu punto débil. Ojalá encuentre la forma, más me vale, tengo un tema que acabar. Este es un poema que se encuentra en este libro. El libro se titula El beso medio lleno. Y su autor es un clásico de esta cadena de emisoras, de Onda Cero. Su autor es Javier Ruiz Taboada. Si cuando me decido tú me detienes. Y habla en el libro, hay mil poemas sobre la vida, sobre el amor, sobre el humor, sobre la noche, sobre el día, sobre absolutamente todo. Se titula El beso medio lleno. Y él está con nosotros esta noche, Javier Ruiz Taboada. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Te hemos engañado para que nos vengas a visitar de madrugada. Encantado, ¿y solo he escrito yo lo que has leído? Sí. Pues me voy a comprar el libro. Sí, sí. Pues el libro se titula, insistimos, como dice Ángel Antonio Herrera en el prólogo del libro, eres un malabarista del verso, eres un trapecista de la palabra, creo que dice él. Eres una persona que utilizas mucho el lenguaje, que utilizas el lenguaje para que nos equivoquemos al decir el título de este libro, pero porque yo mismo me he equivocado. No, es el beso medio lleno. ¿Y quién no ha oído la frase y la expresión? El vaso medio lleno, medio vacío, ¿qué es lo que tienes? Bueno, pues este libro se titula El beso medio lleno, que tiene una cosa fundamental e importantísima, que es la utilización del lenguaje, hacer magia con el lenguaje. Nos olvidamos mucho, somos muy, muy planos en eso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, a mí me gusta mucho de siempre, por tradición, escribo siempre así, no sé escribir de otra manera. Pero los juegos de palabras y darle la vuelta a las frases, desnudarlas, volverlas a vestir, disfrazarlas, es una cosa que me encanta y me ha apasionado desde siempre. De hecho, tú pones en Google, porque el libro solamente se vende a través de Amazon. Me lo he tenido que autopublicar porque no ha habido más remedio. Bueno, está de moda ahora eso. Y está muy de moda también. Y entonces solo se puede conseguir a través de Amazon. Y cuando tú pones en Google, en el buscador, porque claro, cuando le pones el título a un libro, vas buscando si ya existía, ¿no? Para no reincidir y sobre todo para no pisarle a nadie la creatividad. Y entonces tú pones el beso medio lleno en Google y Google te dice: usted ha querido decir el vaso medio lleno. Y entonces yo siempre que hablo con el ordenador le digo, no, yo he querido decir lo que he querido decir. Y el ordenador te dice, usted no, ha querido decir esto, beso, que sabe que más. No, ¿no? Es el beso, sí, sí. Que no es el vaso. Que es... Bueno, en cualquier caso, el juego de palabras con el título es precisamente eso, ¿no? Si el vaso medio lleno hace referencia a ver las cosas con un cierto optimismo, ¿no? En lugar de medio vacío, o la botella, que también se decía, la botella medio llena, la botella medio vacía. En el caso del beso, pues hace referencia al amor y a las relaciones. Es no, mejor. Y además, según tú haces tus escritos, tus poemas, que yo creo que los reflexionas y te los piensas, cuando la gente los lee también les hace pensar y les hace reflexionar, porque claro, al final estás buscando ese doble sentido, ¿no? Y ese sentido del humor, esa ironía que tú tienes siempre a la hora de escribir, eso se nota muchísimo. Es que además... Es verdad que cuando escribes poesía la personalizas mucho, ¿no? La poesía es muy subjetiva. Es verdad que yo tengo poemas que pueden hacer referencia a otro tipo de cosas que no sean el amor, ¿no? Pero generalmente hablas del amor y cuando hablas del amor lo personalizas porque cuentas tus experiencias. Pero al final las experiencias de cada uno en el amor coinciden bastante. Es decir, todos tenemos más o menos las mismas sensaciones, los mismos sentimientos, las mismas emociones cuando nos enamoramos o cuando estamos enamorados o cuando queremos a alguien. Enamorados de una persona o enamorados de la vida, ¿no? Uh-huh. Este libro, en realidad, lo que subyace detrás de estos poemas de amor, de estas historias, es una defensa de, es un grito de libertad, es un poquito de por favor. No sé por qué tenemos instalado en el hipotálamo una moral trasnochada, una forma de ser muy mediatizada, muy, muy condicionada por las tradiciones, y porque esto tiene que ser así, porque siempre fue así y no puede ser de otra manera, ¿no? Y es un grito de libertad en el sentido de que cada uno haga con su vida lo que le dé la gana, que cada uno haga con su amor lo que le dé la gana, que cada uno salga todo dentro de la ley. Quiero decir, claro, sí, eso. Dentro, sí, pero, de la ley. Y que sea voluntario. Pero es verdad que parece que esto es así porque lo digo yo, porque lo dice el sistema, porque lo dice la tradición y... O porque no lo dijo la religión hace 1500 años. Sí, que suele ser el paso, ¿eh? Dice algo la religión y luego, exacto, luego, aunque no se crea, se mantienen una serie de tradiciones, una serie de mitos y de creencias. El amor es libre, todo el amor es válido mientras quieras y respetes a quien tengas por delante y delante y te quieras, te respeta allí, hagas lo que hagas. Hay una cosa que yo no, es que no puedo entender, es decir, que a alguien le pueda importar lo más mínimo, sí, lo que yo haga en privado, lo que yo haga con mi vida. Tenemos recientemente un vídeo. Sí, exacto, por eso te lo decía, lo que pensaba, claro. Sí, a ti te influye, a ti te afecta, a ti te molesta. Bueno, te puede molestar, pero a ti te preocupa, influye para algo en tu vida. Sí, te van a subir el sueldo en la empresa porque cotillees o porque te parezca mal lo que hacen. No, vamos a ver, métase usted en su vida, haga con su vida lo que le dé la gana y deje a los demás que hagan con su vida. Bueno, la juventud ahora en este aspecto yo creo que están muchísimo más libres, ¿eh? Porque bastante hay más. Un catálogo de diferentes, que yo creo que también lo que hacen es un poco es explorar hasta que se van definiendo y ya tienen un poquito más claro. ¿Cómo nos ha pasado? Todo. Lo que pasa es que antes nosotros nos costaba más porque teníamos que aprenderlo a golpes. Y que no te lo permitían. Sí, y no te lo permitían, y ahora pues parece que en ese sentido han madurado bastante mejor que nosotros. Pero me refiero que el libro habla un poco de eso, habla de muchas cosas, habla del amor, y lo que decía al comienzo de este rollo que os estoy soltando, que es que lo que intento es que cualquiera se pueda sentir identificado con lo que yo escribo, que cualquiera pueda leer un poema mío y decir, bueno, vale, a lo mejor es una historia suya, pero me vale, ¿no? El vaso, el beso medio lleno, así, me iba a equivocar, no, apúntate en Google, dice, no hacerme usted caso. Usted ha querido decir. El beso medio lleno, y eso que lo estaba leyendo, que tengo el libro aquí, el beso es el medio lleno, sí, y qué fuerza tiene, pero hay un amigo mío, que es el poeta también, me decía, mira, la sociedad se está volviendo un poco lineal. La categoría intelectual de las personas se entiende cuando comprenden y aceptan el humor, cuando comprenden y aceptan la hipérbole, la metáfora, cuando descubren que alguien dice hola y no solamente une cuatro letras para decir hola, sino que todo eso tiene un significado y un contexto. La poesía es eso, poner en contexto una serie de cosas que se hacen en un verso, en unas pocas palabras, pero la poesía es eso, poner en contexto los sentimientos que uno tiene. Y decir sin decir. Decir sin decir, y a mí me gusta mucho que la gente lea entre líneas. Yo hay muchos poemas que los comienzo que parece que van a ser un drama, pero siempre procuro terminarlos pues con el beso medio lleno, sí, con una visión un poquito más positiva y más optimista, porque frente a la crudeza de la realidad está también lo que nosotros podamos hacer por intentar evitar que sea tan cruda, ¿no? Entonces, a ver, la metáfora, como tú dices, la hipérbole, etcétera, etcétera, pues son recursos que tiene la poesía y que ha tenido siempre y que son preciosos, porque la poesía no hace más que vestir de fiesta la cotidianidad, la rutina, viste de gala, digamos, de alguna manera, viste de romanticismo, pues lo que nos pasa día a día. Es una forma de embellecer, digamos, lo que nos rodea. ¿Y la musa siempre te inspira? ¿Siempre te acompaña? ¿Musa? Sí. ¿O tienes un pequeño ritual a la hora de ponerte? No, hay musas. Existen las musas. La musa es la persona de la que estás enamorada o la persona que no te hace caso o la persona con la que quieres estar. O también es verdad que la musa puede ser un paisaje en un momento determinado o una música. Pero sí, para mí la musa es fundamental. Si escribiera una novela, posiblemente me tendría que poner un horario y levantarme a tal hora o acostarme a tal hora y obligarme a estar 6-7 horas trabajando, documentando, etcétera, etcétera. En el caso de la poesía, en el mío por lo menos, no es así. Yo me puedo sentar a intentar escribir un poema y que no me salga en 10 días, y me pueden salir 10 poemas en un día sin sentarme. ¿Puede ser posible que la poesía sea una forma de no morderse la lengua y poder hacerlo y poder expresarse de alguna forma? Porque nos mordemos mucho la lengua, muchas personas se lo hacen, pero no se dedican a escribir poesía, y seguramente si lo hicieran sería una forma de sacar esos demonios interiores, eso que te está frustrando y que te está provocando eso, que no te atrevas a decir nada para no molestar a lo que sea. Se dicen muchas cosas con la poesía, muchas, se pueden decir muchas cosas y parece que molestan menos. Quizá porque van un poco disfrazadas, ¿no? De muchos recursos literarios. Pero se dicen muchas, muchísimas cosas con la poesía. La poesía ha servido siempre de vehículo de denuncia. Ha habido mucha poesía política en la historia de la poesía, mucha poesía social. Hay grandes poetas que han defendido al obrero, al trabajador, bueno, el propio Alberti, ¿no? Militante del Partido Comunista de siempre, se sabía señalado, hay que tener mucho valor también para abrirte así, pero con la poesía se pueden decir cosas que de otra manera a lo mejor no dirías. Es más, lo mismo que se puede ser muy dulce, se puede ser muy cruel también, ¿eh? Claro, porque se dicen cosas, a veces se dice de forma poética, de forma bonita, aquello que a uno no le gustaría oír, pero también hay que decirlo, porque no hay que morderse la lengua, porque a veces se muerde la lengua a uno para decir te quiero, y para decir no te quiero también se muerde la lengua, porque en el fondo no se quiere tampoco hacer daño a quien tienes enfrente. Es que ¿sabes lo que pasa? La gente dice, joder, la poesía, ¿qué rollo? Hay mucha gente que lo dice, ¿eh? Sí, ¿qué rollo? Sí, sí, sí. La poesía, eso pero son si cosas, se lee un libro de poesía, te pueden pasar en un día, de bohemios, sí. Como en un día, y además lo puedes tener en la mesilla, irlo leyendo poco a poco, porque como no tiene... Exacto, y cada verso descubres algo nuevo. Y cada lo vuelves a leer y vuelves a encontrar algo, efectivamente. Yo a mí me gusta que en una lectura de mis poemas, en varias lecturas de mis poemas, en cada una puedas ir descubriendo una cosa nueva que he querido decir, y a lo mejor el poema cambia, ¿eh? Tengo una anécdota, bueno, pero no la voy a contar. Bueno, pero yo sí quiero que cuentes. Yo sí quiero que cuentes. Y luego cuentas esa anécdota que dices que no. Tú cuando, a lo mejor, no sé si lo haces, repasas tus primeros poemas, ¿le intentas dar la misma lectura o le das otra lectura? ¿O incluso te sorprendes a ti mismo? El problema es que yo cuando escribo, en un primer momento dejo el texto como está. Y luego lo repaso y lo reviso. Amén de la revisión ortográfica. Pero lo cambio mucho. Un poema recién escrito ahora mismo puede ser un poema diferente dentro de 4 días, como por revisarlo. Pero no te digo los que acabas de escribir, te digo de tus libros anteriores. Ah, de mis libros anteriores, lo que me he encontrado es que ha habido algunos que me han encantado, que no me gustaban, pasa con las canciones a veces, que no me gustaban en un primer momento, y otros que he dicho, pero ¿cómo he podido escribir yo esto, Dios mío, de mi vida? Sí, sí es verdad que pasa. Yo soy muy crítico con lo que escribo. Yo, de hecho, siempre he dicho que no me considero poeta. Creo que escribo poesía, pero ser poeta es otra cosa completamente diferente. Por eso defiendo también la poesía desde otro ángulo. Es decir, que la gente no diga qué rollo la poesía. No, por favor. Aparte de que he descubierto con el tiempo y con muchos libros, este es el séptimo libro de poesía que escribo, que a la gente a lo mejor no le gusta leer poesía a la que no le gusta, y a la que es apasionada de la poesía se devora los libros, ¿eh? Pero sí le gusta que se la lean. Sí le gusta que se la lea. Fíjate, y se da solamente con la poesía, nadie te pide que me leas una novela, que claro, está al lado del libro. Exacto, claro. Pero sí se pide que te leas un poema, y que le leas un poema porque es una forma de trasladar a ti mismo lo que está contando ese poema, que interioriza su contenido. Yo utilizo también para la radio mucho la poesía, me pongo muy literario en los cierres que hago con Alsina, o en las entradas que hago en el programa ahora que estoy haciendo La Brújula de Madrid, etcétera. Es verdad que me pongo muy lírico y muy poético, pero es que hay tanta mierda apestando y oliendo mal que vamos a darle a la gente, aparte de entretenimiento, vamos a darle a la gente hay que sonreír un poquito más y tener un poco de humor ante todo lo que está sucediendo. Que estás en muchos programas, estás ligado a la historia de Onda Cero estos 30 años, ahora estás en La Brújula, con una parte de La Brújula, con ese cierre de La Brújula, estás de La Brújula, no, de más de uno, estás llevando La Brújula en Madrid, eres historia de la radio, historia de Onda Cero. Y la radio Onda Cero existe y nosotros existimos, todo el mundo existe gracias a la gente que ha creado historia y que ha hecho historia en esta cadena de emisoras. Entre ellos estás tú. Has estado siempre desde el primer día, no, antes del primer día. Estoy desde antes, sí. Por eso, desde por eso antes de nacer. Claro, yo doy fe. Estoy desde antes de que naciera la propia cadena, ¿no? Porque venía de rato la cadena absorbida, ¿no? Y sí que es verdad que llevo toda la vida aquí y que he hecho de todo, menos retransmitir un partido de fútbol o una corrida de toros. No, has hecho radio estadio, sí, me claro. Me parece que tiene un mérito extraordinario los compañeros que lo hacen. Por eso a veces me da mucha rabia también cuando dicen, es que repite frases, es que no sé qué, es que tiene coletilla. Es que es muy difícil. Hombre. Es muy difícil estar narrando lo que... Eso sí es hacer radio, estar narrando lo que estás viendo, ¿no? Pero de lo demás he hecho... De todo siempre, es que me gusta la radio, o sea, es que no te puedo decir otra cosa, me gusta la radio como medio, me gusta la radio como... Y a mí me gustaría que hicieras ese guiño a tu madre, que sé que empezaste a escribir este tipo de poesía, lanzarte, porque ella de alguna forma también te introdujo en ello. Yo siempre he dicho de mis padres, que de mi padre heredé el sentido del humor. Y de mi madre, que también tenía muy buen sentido del humor, una gallega fantástica, tenía mucho ingenio, que heredé la voz. Mi madre tiene una voz preciosa. Bueno, mi madre no hablaba como yo, claro, lógicamente. No tenía mi voz, ni yo tenía. Sí, tenía una voz suya. En mujer tenía una voz muy bonita. Y sí, mi madre tenía la costumbre las Navidades, que nos juntábamos toda la familia, primos y demás, tenía la costumbre de hacer un resumen en cuatro versos, en un ripio que llamaba ella, del año de cada uno, ¿no? Hasta que un año se cansó y me dijo, oye, Javier, digo, ¿por qué no lo haces tú? Que yo ya estoy un poco tal. Y entonces me puse a hacerlo yo. Y ahí fue cuando empecé a juntar letras, juntar palabras y a rimar. Porque es verdad que este libro es de verso libre, es decir, solamente hay dos o tres poemas que rimen. Pero yo empecé a rimar, a mí me gusta mucho rimar, o sea, a mí el soneto me parece... Tengo un libro que se llama, uno de mis libros es Tierra Mojada, que hice una cosa que no he visto hacer en otros libros de poesía, que era incrustar un soneto dentro de un poema de verso libre. Uh-huh. Entonces tú vas leyendo el poema sin rima y de pronto te encuentras un soneto, con sus 14 versos, su endecasílabo y tal. Y me encanta el soneto, me parece una cosa maravillosa. Pero entiendo también que ese tipo de poesía puede cansar más al lector, ¿vale? Aparte de que si no se hace bien, puede resultar ridículo. Ya. Entonces, y antes, cuando me decías lo de si la poesía servía de denuncio para decir cosas, cuando la gente escribe poesía en su casa... de joven, cuando somos adolescentes o cuando somos jóvenes, o ahora la juventud que escribe poesía, esa gente que no quiere publicar su poesía, que simplemente la guarda en un cajón y la deja ahí, y luego la recupera con el paso del tiempo, y a lo mejor también dice, pero yo escribí esto, es que la poesía es un desahogo. Uh-huh. Es que es un desahogo. Entonces, en ese sentido... Es terapia también. Claro, es terapia. El beso medio lleno, así se titula el libro, está en Amazon, es una autoedición, El beso medio lleno, de Javier Ruiz de Taboada. Buscadlo ahora mismo, porque es un libro fantástico sobre el mundo de la poesía, que es el origen de todo. El origen de todo, que también es el origen de esta música que estamos escuchando, que no deja de ser poner poesía a la música, Love for Lesbian. Me encanta, ¿no? Sí, lo difícil es decir el nombre, siempre me ha costado mucho decir Love of Lesbian, es una cosa que... Sí, digo, sí, a mí me ha costado muchísimo, pero bueno. Bueno, yo le llamo El beso medio lleno y también da se llama la canción El poeta Halley. El poeta Halley, que termina con un recitado de Serrat precioso. Fantástico, fascinante, precioso. Sí, señor. Sí, señor. Javier Ruiz de Taboada, mil gracias por todo, por estar esta noche con nosotros y por brindarnos tu voz siempre aquí en Onda Cero y tus poemas en tus libros. El último, repetimos, existimos, El beso medio lleno. Y que se lo compre. Un placer, eso. Que pueda, eso, que pueda. Va muy bien para el verano, para la sombrillita. Y ha encontrado la palabra justa, mejor prepárate. Tiene algo que a todos asusta, sí, la voy a soltar, la quiero soltar. Pronunciar esperanza, la gritaré por dentro si es lo que hace falta. La escribiré mil veces, me alejaré de espalda. quizás de repetirla algo me quede. No puedo permitir tu negación, mi leal traidor, aspiración. De intermitente aparición. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hemos comenzado hace poquito más de media hora, horario de verano en La Rosa de los Vientos, todos los días, todos los sábados y domingos, a partir de las 12:30 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Una Rosa de los Vientos que esta noche en unos instantes está con Materia Reservada, protagonista esta noche, la verdad perseguida, la verdad que conoce y que intentó dar a conocer, ahora le persiguen por ello, Julian Assange. Y vamos a tener el círculo secreto, mensajes secretos de Reino Vegetal que nos va a traer aquí Miguel Pedrero. Vamos a tener también encuentros con lo desconocido, hablamos de los orígenes del cristianismo, encuentros cercanos con Nueva York. Hablamos sobre los misterios, sobre los enigmas de la ciudad que es la capital del mundo. También tenemos esta noche el callejón con José Manuel Escribano y Reca y muchas cosas, señales del fin del mundo y muchas cosas más aquí en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Insistimos, repetimos, hemos empezado un poquito antes y lo vamos a hacer durante las próximas semanas, sábados y domingos a las 12:30 de la noche. Y desde allá mismo, La Rosa de los Vientos, desde ahora, dice el reloj, 1:03. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right. Materia Reservada, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, como siempre, una vez más, con Fernando Rueda. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. 1:04:10. Un poquito antes, ¿no? Sí, claro. Por eso digo la hora, digo, porque como no estaba a las 12:30, digo, a ver si se cree alguien que no vengo aquí al estudio. Eres un holograma. Cada sábado. Pero hemos contado en la presentación del programa hoy a partir de las 12:30 de la noche, repetimos y lo vamos a repetir mil veces, hemos comentado que vamos a hablar en Materia Reservada esta noche, protagonista, un personaje como Julian Assange, que está perseguido, bueno, dicen otras cosas, ¿no?, oficialmente, sí. Pero está perseguido por contar la verdad y por enseñar en esa verdad las intimidades que no se pueden confesar del poder. Por contar la verdad, le están persiguiendo. Bueno, es que no es... A veces parecen palabras dichas, ¿no? Por contar la verdad. ¡Oh! ¿Qué cosas estás diciendo? El periodismo de investigación, lo que ha hecho Assange es periodismo de filtración, que es una parte, digamos, de lo que es el periodismo de investigación, ¿no? Que es sacar a la luz una información que alguien trata de ocultar. ¿Por qué la tratan de ocultar? La tratan de ocultar porque les implican delitos, implican inmoralidades, implican comportamientos que se desvían de la realidad. Esto es esta especialidad del periodismo. Y lo que tú dices es algo que es muy importante. ¿Quién más que periodista se ha convertido en una especie, lo que es y lo que dice ser, editor, una persona que facilita el canal para que se dé a conocer, claro, una serie de cosas, una serie de informaciones que los periodistas en los periódicos, claro, y demás analizan y observan y cuentan a la gente. A ellos les dan la información en bruto y él se encarga de dar a conocer, y gracias a sus conocimientos informáticos, de facilitar el canal para dar a conocer información. Yo tengo muy claro cuando he ido, que he ido unas cuantas veces ante un juez, porque he recibido querellas por mis investigaciones a lo largo de los años, que yo tenía que demostrar ante el juez básicamente dos cosas. Había luego otros detalles, pero básicamente una, que la información que yo he publicado era veraz. Veraz es un término que utilizamos, que a mí me gusta decir que es verdad, aunque es un matiz, ¿no? Es decir, ¿esa información es verdad o no es verdad? Es veraz, es decir, que no solamente es que sea verdad, sino que has comprobado que esa información es cierta, eso por un lado, y por otro lado, que era de interés general. Es decir, Woodward y Bernstein, después de publicar los papeles del Watergate, fue un agente de la CIA y le llevó los planos de un submarino atómico. Ellos no publicaron esa historia. Si hubieran publicado esa historia, aunque fuera veraz esa historia, no era de interés general. Porque los planos de un submarino no, le da igual a la gente. Sin embargo, de lo que estamos hablando es de una serie de informaciones que ahora voy a resumir rápidamente, porque ya yo creo que ya hemos entrado, pero que conviene tenerlo claro, sí, que era verdad, era información veraz. Y además nos interesaba. ¿Por qué? Porque nos afectaba. Porque a la hora de tomar nuestras decisiones, la opinión pública tiene el derecho a estar informada. ¿Para qué? Para variar sus cosas. Porque nosotros, gracias a esos papeles, por decir una pequeña afectación de esos papeles, nos enteramos, por ejemplo, que el gobierno, presionado por el gobierno de Estados Unidos, accedió a extraditar a Al-Qassar. Y que las maniobras que hicieron fueron absolutamente sucias. Y nosotros tenemos derecho a saberlo. Esta es lo que tenemos. Y tenemos derecho a saber quién hizo esa presión. Y quién aceptó ese tipo de presiones. Es decir, estamos hablando de un derecho fundamental. Por eso, cuando tú lo decías, que estoy intentando fundamentarlo, sí. No es que sean palabras que muchas veces, joder, decimos los periodistas. No. Es que en este caso, cuando a Julian Assange le condenan, en realidad, joder, a mí se me pone el vello de punta, porque si se reconoce ese derecho a meter en la cárcel a un tipo como este, que difunde información, que cuenta historias, y se reconoce que es ilegal, en el fondo están abriendo esa ventana para que el periodismo de investigación que hacemos, bueno, pues que se quede sin estar cubierto por la ley. Pero es que además, el caso, por ejemplo, de cuando el helicóptero de Fuego Amigo, que también ellos lo publicaron, ¡ay, es que había una prueba! ¡Es que había imágenes! ¿Cómo puedes coger y estar poniendo en duda? Claro, sí, te buscas un subterfugio de que tú se supone que has hecho otra serie de delincuencia o has cometido algo que no deberías, y con eso al final lo utilizas para llevarlo al terreno, que en el fondo es, pues eso, nadie puede publicar algo que nosotros queremos que esté enterrado. Sobre todo porque esa historia que comienza porque son asesinados dos periodistas y un grupo de civiles. Y entonces se cuenta, hay periodistas que cuentan esa historia, y rápidamente el Pentágono americano justifica. No, que es que eran rebeldes, que era gente que estaba preparando un atentado, por eso disparan, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Cuando Wikileaks, Julian Assange, consigue el vídeo, un vídeo militar clasificado, es decir, es eso que hemos dicho muchas veces en España, que pasa en todo el mundo, que es que yo clasifico información que me puede implicar a mí en delitos. Es decir, no la clasifico por seguridad del Estado, sino la clasifico para evitar ese tipo de delitos. Y entonces el 5 de abril nos enteramos de 2010, aparece en esa cámara, en ese vídeo, un helicóptero Apache estadounidense que sin ningún pretexto, por lo que sea, pero no hay un pretexto, dispara y mata a dos periodistas y a un grupo de civiles iraquíes en el año 2007. Todo lo que habían dicho hasta ese momento era mentira. y el vídeo demostraba, porque no hacía falta comentarios, demostraba que es una prueba. Que era eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso fue lo primero de Wikileaks, pero luego vinieron 90.000 documentos clasificados de la guerra de Afganistán, en la cual, entre otras muchas, figuraba más muertes de civiles afganos sin ningún sentido. Y luego vinieron 251.287 cables diplomáticos del Departamento de Estado. ¿Qué pasa? Que nos enteramos de la política de Estados Unidos. De la política de Estados Unidos y de todo el mundo. Pero de todo el mundo. Haciendo de abogado del diablo. No se le acusa, no se le juzga porque sea verdad o mentira esa información, o porque sea una mentira intencionada. No se le juzga por eso. Se admite como auténtico lo que dice. Se le juzga y se le intenta extraditar por una serie de hechos que ha provocado él al desvelar esa información. Ha dado datos que pueden ser susceptibles de que alguien conozca los movimientos estratégicos del espionaje y que desvele información que puede ser relevante para ellos y para su supervivencia. Se le juzga por eso, se ha buscado ese subterfugio. Dicho sea de paso, considero que eso es una excusa, como lo era en su momento el tema de Noruega, de Suecia. No, se le juzga, se busca una cosa para juzgarle que, pues en cierto modo, se le acusa de eso, pero en definitiva lo que se está haciendo es condenar por contar la verdad y buscar un argumento legal para hacerlo. Claro. ¿Él ha dado a conocer información que pueda ser sensible? Claro, pero aquí hay una cosa que tiene que quedar muy clara. Yo es otro cimiento del periodismo de investigación. Cuando yo, periodista de investigación, Assange, cualquiera, publicamos una información, nosotros tenemos que mirar aquello que he dicho, si la información es veraz, si es de interés general, porque nosotros nos debemos a la opinión pública, por encima de otros. En algún caso yo conté, cuando la primera vez que publiqué La Casa, que había unos abogados que decían que iba contra la ley de secretos oficiales, que había 1000 y pico delitos. Nunca pasó nada. ¿Por qué? Porque prevalece el derecho. Más o menos lo que se está haciendo con él es un poquito eso, ¿no? Pero con una clara diferencia. Cuando nosotros publicamos la historia, nosotros, los periodistas, estamos haciendo un servicio público. Otra cosa distinta sería la persona que nos filtra esa información. Ahí, cuando hay alguien, vamos a suponer, cuando, por ejemplo, el famoso caso Perote de los años 90, Perote se lleva una documentación, se lleva unos papeles, unas microfichas, y esas microfichas las publica el diario El Mundo. Nunca hubo ningún intento de meter en la cárcel a los periodistas del Mundo por estas cosas. Hubo un intento de meter, y de hecho le metieron en la cárcel, a Perote porque se había llevado las microfichas. Uh-huh. Es decir, poniéndonos legalistas, contra San no hay ninguna justificación. El problema sería quién se llevó ese vídeo que hemos dicho de el vídeo militar clasificado. ¿Quién se llevó los documentos clasificados de la guerra de Afganistán? Uh-huh. ¿Quién se llevó? Ahí se podría decir que ha habido alguien que ha cumplido esos delitos. Que es que ahora esos supuestos delitos de la ley de espionaje que le implican en una ley de espionaje de 1917, cágate lorito, con perdón. La violación del principio, quiere decir, el uso abusivo, Estados Unidos, en España, y ahora lo vamos a contar un caso. Que además ellos son los adalides de los Estados Unidos de la libertad de expresión, que siempre se les ha abierto la boca. Claro, están siguiendo a un extranjero que ha cometido un delito en el extranjero. Esto en España no se puede hacer. Es decir, no podemos perseguir a un extranjero en el extranjero, que ha cometido un delito en el extranjero. Es que eso no se hace. Pero Estados Unidos, como tiene jurisdicción universal, que considera que puede perseguir todos los delitos del mundo mundial, les afecten o no les afecten, bueno, pues ellos cogen y lo llevan adelante. Y pero para esto, eso utilizan países que son más o menos aliados y que pueden tener subterfugio legal para conseguir eso, para perseguirlo, como en el caso, como es el caso del Reino Unido en esta ocasión. Ya. Y lo extradita el Reino Unido por una serie de leyes que se pueden, que pueden hacer lo que están haciendo de forma legal. Y por eso se tuvo que esconder él en la embajada de Ecuador, porque el estar en la embajada de Ecuador era como si estuviera en Ecuador y ahí no existían leyes que pudieran perjudicarle. Efectivamente. Es decir, ahora estamos hablando de este tema porque la ministra británica del Interior, Priti Patel, ha autorizado la extradición. Todos los procesos de extradición, también en España, llevan una parte jurídica, pero hay un momento en que la autoridad política, el gobierno, tiene que tomar partido. Es decir, sígase para adelante o frénese. Bueno, hemos visto también por los papeles de los cables diplomáticos del Departamento de Estado que el gobierno también estaba presionado por Estados Unidos y daba el visto bueno. Bueno, pues aquí le ha dado el visto bueno. Y entonces ella ha dado el visto bueno, que ahora es susceptible de, una vez que está autorizado, bueno, de que haya un recurso, bueno, de que vaya al Tribunal Superior de Londres, luego al Tribunal Supremo, tal. Y lo hacemos ahora, entre otras cosas, porque cuando estemos en vacaciones, Assange puede ser trasladado a... Cuando esté la cosa más relajadita, ¿no? Informativamente no lo llevamos. Ahí lo llevan. Pero, ¿qué es lo que afirmas de alguna forma, Bruno? Dices, han escogido el Londres porque son los amigos. Bueno, hay un caso que a los más jóvenes les sonaba menos, pero que yo creo que hay que recuperar. Es el caso de Pinochet. Hace ya unos cuantos años, cuando Baltasar Garzón estaba en la Audiencia Nacional, resulta que Pinochet fue de viaje a Londres. Y resulta que aquí se estaba abriendo un proceso por delitos cometidos por Pinochet, en el cual había españoles que habían muerto, es decir, que había una cierta jurisdicción. Y entonces, el Baltasar Garzón lo que hizo fue pedir la detención de Pinochet o una orden internacional de detenerlo para que lo extraditaran a España para juzgarle. Y efectivamente, la justicia tuvo que intervenir y la policía tuvo que detener a Pinochet. Es verdad que desde el principio se ampararon en que, ay, pobre viejito, tal, no sé qué, vamos a tener una condición en ahí, no le vamos a meter en prisión, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues que pasó algo que es, que como de tener muy en cuenta, el ministro se llamaba, estoy mirando el nombre, Jacques Straud se llamaba. El ministro del Interior en aquel momento, Jacques Straud, después de que fue prosperando todo el tema, dijo que no. Que no, que pobrecito Pinochet, que no, no se le podía extraditar a España porque físicamente estaba muy malito. Iba en silla de ruedas, no lo enseñaban en silla de ruedas, ¡ay, qué malito estaba, qué malito! Lo estoy haciendo de coña porque de malito, yo recuerdo perfectamente la escena de su llegada a Santiago y que el tío, en cuanto pisó suelo, chileno, se levantó de la silla y se puso a andar para dejar claro, porque claro, había sido un dictador, tremendo dictador, asesino dictador, que se levantó para dejar claro que con él no se habían atrevido. No se atrevieron, es decir, Inglaterra, Estados Unidos, que estaba detrás, no se atrevieron. ¿Ahora qué pasa? Que ahora con Assange hay una demostración muy clara, porque ha habido informes médicos que hablan de problemas en salud psíquica y mental. El relator de la ONU, que tengo aquí el dato contra la tortura, le visitó y dijo que efectivamente, que dado su estado de salud, estaba tan deteriorada que había que admitir la posibilidad de que en una prisión norteamericana pudiera morir. Sin embargo, su ministra, en este caso, no considera lo mismo que consideraron con la ministra británica. La ministra británica no considera lo mismo que consideraron con Pinochet. Es decir, con Pinochet hubo un cierto amparo para que no fuera a la cárcel y, sin embargo, parece que hay, que yo creo que la hay, bueno, una conspiración para mandar en el fondo a Assange. Es un símbolo. mandar un mensaje, decir, no te metas, no cuentes nuestras historias, no cuentes nuestros pecados, no cuentes lo que hacemos mal, porque te perseguiremos, pasen los años que pasen y no te soltaremos el cuello hasta que te tengamos en una sucia cárcel americana encerrado. Y durante todo este tiempo lo que se ha estado haciendo es en divulgar una serie de informaciones sobre el personaje, sobre el acusado, sobre Julian Assange, una serie de informaciones que trasladan un poco la idea, que ha sido muy repetida, en base a qué no lo sé, pero ha sido muy repetida de yo no estoy a favor de lo que hace Assange, pero el personaje, bueno, tiene claroscuros que son solamente, bueno, son solamente ciertas cosas son suyas personales, luego sí que serían muy oscuros, hay ciertas cosas que hace o no hace, pero que en su momento todo esto comenzó en Suecia, creo que fue, con el supuesto abuso de dos chicas, pero luego eso no prosperó y luego se ha ido, el asunto se ha derivado al Reino Unido. Y una serie de informaciones también, no, incluso es que, familiares, sobre, es que ya en su momento, Assange, en su sí, momento dijimos siempre una buscado, cosa. Siempre se ha buscado algo, siempre ha habido no, algo pero, para dudar. Pero vamos a ver, eso, ¿no? Claro, que no sin ninguna duda. Eso, ¿eh? No. Pero aquí lo hablamos en su momento, y es que dijimos, si lo que sea, que si tú has obligado a dos chicas a tener sexo, o lo que sea relacionado con eso, págate el orito y paga por eso. Pero paga por eso. No el se problema, demostró y por eso no prosperó judicialmente. Claro, el problema es que ahora se demostró, claro, pues, vamos, que quitaron las denuncias, que se ve que había habido alguna presión, porque en cuanto él se encerró, sí. Lo archivaron. Es decir, eso es lo que demuestra por otro que había sitio. Claro, pero es que no estamos hablando de el problema es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando desde algo que al principio no se veía claro, pero ahora ya se ve totalmente claro. Y es que todo ha sido una manipulación de Estados Unidos. El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que lleva Santiago Pedraz, lleva desde hace 2 años instruyendo un caso. Ese caso es, por una denuncia de abogados de Assange, es el caso contra una empresa española llamada, claro, UC Global, presidida por David Morales, que es la empresa que se encargaba de la seguridad de la Embajada Ecuatoriana en Londres entre los años 2015 y 2018. Se descubrió que esta empresa cogía, grababa los vídeos, tenía micrófonos instalados, tenía información, cogía la información de toda la persona que entraba en la embajada, pero que esa información la filtraba, esa información se la entregaba a alguien. Claro, yo recuerdo cuando empezó, saltó ese tema, que aquí, y yo os comenté, es que al único que le puede interesar esa información es Estados a la Unidos. CIA. Es decir, que no hay otra. Lo que pasa es que, bueno, lo dices, lo tienes que decir con cuidado, porque si no hay pruebas, no podemos acusar a nadie. Pero eso era lo que había. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido hace, muy poco tiempo, un mes, una cosa así? Bueno, pues lo que ha pasado es lo siguiente. El director de contrainteligencia de la CIA, William Evanina, hizo una declaración en la que decía que Estados Unidos tenía acceso, Estados Unidos reconocía que a través de la empresa española tenía acceso a las cámaras de la Embajada de Ecuador en Londres, a las grabaciones de las conversaciones que tenían dentro de la misión, a los dispositivos de las visitas y a los documentos de viaje de todo ello. Madre mía, o sea, dispositivos móviles, cualquier cosa que llevaran. Ahora bien, esto no es lo grave. Lo grave es que la CIA, y lo reconoció el jefe de contrainteligencia, llegó a establecer planes para el secuestro de Assange y su asesinato. Es decir, él reconoció públicamente en declaraciones eso. Y para que no hubiera ninguna duda, posteriormente, el director, el exdirector ahora, que en aquel momento era el director de la CIA, Mike Pompeo, reconoció que todas las palabras de su entonces subordinado eran absolutamente ciertas. Es decir, Assange estuvo allí, estuvo amparado, pero eso no suponía ningún problema para Estados Unidos, que lo que hacía era establecer una serie de planes para llevárselo a Estados Unidos por las buenas o por las malas, y si era necesario cenar. ¿Os imagináis lo que habría pasado en España? Que se cesa a la directora del CNI, como se ha cesado, porque no fue capaz de evitar un espionaje, según dijo el gobierno, al teléfono del presidente. Si se descubriera que había planeado secuestrar a un perseguido, más aún... Matarle a un despedido. Por suerte, estamos en un país en el que nuestro servicio secreto no tiene nada que ver con la CIA. ¿Y Australia le está apoyando ahora? Porque hasta ahora, o sea, no sé, ¿se había pronunciado, había hecho algo? Porque es su país de origen. Hasta ahora Australia no había hecho absolutamente nada. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que desde hace un mes tienen un nuevo primer ministro. Ese nuevo primer ministro, Anthony Albanese, estuvo precisamente mientras estaba en la oposición dando caña. Y dando caña y dijo cosas como que el fundador de Wikileaks ya ha pagado un gran precio por la publicación de esa información y que no veía de qué servía la persecución continua del señor Assange. Según medios australianos, ha abierto una negociación con Estados Unidos para tratar de que Assange no sea extraditado. No sabemos qué pasará. Ojalá digamos que se tranquilice el tema. Ojalá que Assange pueda encontrar vía, porque él es australiano, quiere decir que es su propio país el que le protege. Pero legalmente yo no sé cómo están las cosas. Hay que decir que, por ejemplo, uno de los miembros de su equipo legal ha sido, lo has mencionado, Baltasar Garzón, como abogado de Assange, muchas otras cosas, mucha otra gente está también en su entorno, alrededor de Assange, pero no consiguen dar un paso ante su liberación definitiva, que puede no autorizarse la extradición a Estados Unidos, pero eso no significa que no siga pudriéndose en una cárcel británica, que ahí va a seguir, aunque no se autorice la extradición. Eso no va a pasar, y pongámonos en el caso de que no fuera a pasar, pero va a seguir en la cárcel. Y me parece asombroso, pero es que va a seguir en la cárcel. Ya. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos en lo de los males, ¿no? Que vaya a Estados Unidos supone una victoria de Estados Unidos. Y enfrentarse a una pena que puede ser mucho mayor, incluso puede ser cadena perpetua, o incluso, no parece, pero podría llegar a ser hasta pena de muerte. Es que podría ser brutal la pena en Estados Unidos. En el Reino Unido sería grave y grande, pero en Estados Unidos sería mucho mayor, y únicamente se le acusa de dar a conocer una serie de informaciones que teóricamente han hecho daño y que teóricamente y solo en la palabra de los acusadores ha vulnerado una serie de derechos de la gente que estaba en Afganistán, en Irak, haciendo espionaje y que facilitaba una serie de datos sobre ellos y que ponía en riesgo sus vidas, que se demostró que no las había puesto nunca. Sí, sí, piden 175 años de cárcel. Sí, sí, sí. Que ya el régimen americano, pues luego pues te pueden poner y tal, pero bueno, dada la edad que tiene y dada las circunstancias, el problema es que, bueno, pues las condiciones de las prisiones y eso. Pero realmente eso, ahora hay algo, y es que no puede perder porque es nuestra causa, ¿no? Es nuestra causa por tener una defensa de una serie de derechos. Es el derecho de los periodistas a atender a la opinión pública en contra del poder. Porque digan lo que digan, yo lo he comentado muchas veces y lo repito, el lugar del periodista está enfrente del poder. Pero ahí voy no yo. Está con el poder, está enfrente, ejerciendo ese control que es nuestra misión. Sí. Porque yo hasta cierto punto sé que Amnistía Internacional ha hecho una campaña tal, pero el colectivo de los periodistas, aunque en su momento sí se ha publicado, se ha apoyado tal, pero tampoco veo yo que haya una postura tan clara como estás comentando tú, de decir, es que aquí nos estamos todos jugando esta posibilidad de estar informando con libertad cuando se está demostrando, pues, esos principios que has dicho, que lo que se está diciendo es verdad, que encima hay pruebas y que interesa a la opinión pública? ¿Por qué no hay una movilización de apoyo más claro desde el colectivo del periodismo a que esto no puede seguir así? No lo sé. No lo sé, sobre todo porque de las informaciones de Julian Assange se han beneficiado los más importantes periódicos del mundo. Quiero decir que no es que digas que esto, quiero decir que podrían ser partícipes de ese por miedo delito, al poder, ¿no? Por lo que les puedan penalizar. No lo sé. Yo no. Oye, a veces es que la gente pasa de claro, determinados pero, temas. ¿No? Y que hay unos que protestan. Tú, Fernando, ahora contando esto, yo haciendo un libro, yo también me he beneficiado de la información de WikiLeaks, claro. Y mi postura está muy clara. Yo creo que el periodismo no es un ente. Hay periodistas y cada uno toma una decisión y va por un camino. Y tú aquí lo cuentas, yo aquí lo he contado y la mayor parte de gente lo cuenta, pero no se va a firmar un manifiesto conjunto de que de un ente que no existe. Y aclaremos una cosa, que la hemos dicho algunas veces, tú lo has insinuado antes, yo lo voy a decir claramente. A mí no es que me tenga que caer bien o mal, quiero decir que no, claro. Que no es que digas, es que me encanta, pues no, pues a lo mejor preferiría que fuera un tipo de otra forma o todas estas cosas. Es decir, lo que está claro es que hay una gran potencia que está intentando acabar con el derecho a la información, que gracias a esas filtraciones hemos podido denunciar y ellos han tenido que frenar al menos durante un tiempo una parte de sus actuaciones, y eso es el valor que tienen. Lo que pasa es que hacerle esto a Estados Unidos, pues hay mucha gente que, claro, pero lo que quiere es venganza. A título individual, programa La Rosa de los Vientos, cada persona individualmente puede apoyar y tal, pero igual que, por ejemplo, los corresponsales de guerra, hay una asociación y hay un grupo, un colectivo de periodistas que sí están cuando hay pues esos asesinatos, esas cosas. A esto me refiero yo, que por qué hasta cierto punto no ha habido una posición más clara de, no sé, igual que se juntan los científicos cuando hay en contra de, pues esto, que hubiese habido un comunicado, un manifiesto, un algo. Yo creo que lo ha habido a lo largo del tiempo, también te lo digo. Ahora mismo es verdad que parece como que no ha salido, ¿no? Pero a lo largo del tiempo sí que ha habido ese apoyo, ese a lo mejor no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Que es lo que yo creo que tú puedes decir y que además puede. Yo creo sinceramente que tienes razón, ¿no? Fernando, ¿te vienes conmigo a la clandestinidad? ¿Que tienes que contar algo desde ahí? Venga, venga. Ataque. Y es que hoy Fernando, desde el otro lado, nos va a contar la historia de un espía ruso que se hacía pasar por persona de otro país, ¿no? Sí. Brasileño. Sergei Vladimirovich Cherkasov nació en 1985 en Kaliningrado. Tiene pues 37 años. De los 20 a los 23, cogió con frecuencia el tren hacia Moscú, donde posiblemente acudió a la escuela del GRU, el Servicio Secreto Militar Ruso. Sus mandos vieron en él las cualidades necesarias para convertirse en lo que se denomina un ilegal, alguien que trabaja en territorio hostil sin estatus diplomático. Dicho de otra forma, si es detenido le tocará cumplir pena porque no podrá reconocer que es espía y el GRU le negará cuantas veces haga falta. En el año 2010 se instaló en Brasilia asumiendo la identidad de un joven fallecido, Víctor Müller Ferreira, cuyos padres en ese momento también estaban muertos. Una tapadera perfecta, conseguida tras una investigación laboriosa por agentes rusos destinados anteriormente en el país, que le facilitaron todo lo necesario para que nadie descubriera la identidad falsa que iba a adoptar. A partir de ahí se dedicó a llenar de contenido su biografía con los datos necesarios para cumplir su principal objetivo: entrar a trabajar en la Corte Penal Internacional. Simuló que su familia no era el mejor lugar para conseguir una carrera exitosa, aunque él estaba dispuesto a darlo todo para salir del gueto en el que había nacido. Se matriculó en el Trinity College de Dublín y en la Universidad Americana de Washington. Etapas para empezar a hacer aquellos pequeños trabajos como topo, pero sin perder de perspectiva su gran objetivo. Estando en Estados Unidos, pidió por primera vez una beca para trabajar en la Corte Penal, pero se la denegaron. No paró de intentarlo hasta que finalmente, este año, lo consiguió. Gran éxito en el momento más propicio. El Tribunal Mundial, dedicado a investigar crímenes de guerra, tenía abierto un sumario desde 2016 por los posibles crímenes cometidos por Rusia en Georgia en el 2008. Y no hacía mucho que había abierto otra investigación en Ucrania tras el envío de tropas por parte del presidente Putin. Sergei debió sentirse especialmente feliz cuando se subió al avión en Brasil con destino a La Haya, sede de la CPI. Pisar suelo holandés debió ponerle un pelín tenso, y eso que no se imaginaba lo que en unos minutos le sucedería. En el control de pasaportes fue detenido. No tardaron en declararle extranjero indeseable y le metieron en el primer vuelo de regreso a Brasil. Allí la investigación ha dado como resultado que Víctor Müller había fallecido hacía mucho tiempo y que él era un espía ruso. Sergei debió quedarse de piedra. Cada uno de los días de los 12 años montándose una película para poder entrar en la Corte Penal Internacional, y cuando está a punto de pisar sus baldosas, ¡zasca!, lo descubre. Rusia dice que toda la historia es un bulo, como afirman siempre. El espionaje holandés se marca un tanto, sin especificar cómo lo han descubierto, aunque parece evidente que alguien les pasó la información. Y detrás del servicio secreto occidental, que no sabemos cuál es, que lo descubrió, apunta una hipótesis, sin pruebas, por cierto. El filtrador originario es un agente doble ruso. Él decía que era de Brasil, pero con ese nombre y ese apellido tampoco no daba el pego mucho, ¿eh? Tenía que jugar a hacerlo creíble, pero vamos. No estaba muy obligado. Con Almería Rosa Vientos en Twitter, a propósito de lo que has comentado esta noche sobre Julian Assange, Rosa nos dice que esto no va a acabar bien. DSV no se comenta que hasta que no se lo carguen no van a parar, e Isabel nos señala también con Almadía Rosaviento que luego se les mete un tío con cuernos en el Capitolio y parece que les pilló por sorpresa, que son unos falsos. ¿Qué razón tienen todos? Qué, ¿eh? Razón, sí, sin duda. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Es un mundo fascinante que se está descubriendo ahora, el mundo vegetal, el mundo de las plantas. No solamente tiene inteligencia, que sino que nos asombra. Hoy lo vamos a hacer una vez más. El mensaje secreto de las plantas, como siempre, este tema es un auténtico especialista en él, en el Círculo Secreto de La Rosa de los Vientos, Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Hello. Muy buenas, Silvia. ¿Qué tal? Demuestras una vez más que es un tema que te apasiona. Sí. Esa inteligencia animal, se habla en muchas ocasiones, pero no se habla de la inteligencia vegetal. Y ese es uno de esos casos. Hay muchas informaciones en ese sentido y infinitas informaciones y datos. Y gente que lo conoce a la perfección. Sí, además, últimamente prácticamente cada semana están saliendo informaciones. Mm-hmm. Experimentos científicos, descubrimientos que apuntan a esa inteligencia desconocida de las plantas que cada vez nos sorprende más. Y yo no me canso de repetir siempre lo mismo, que esto no es una anécdota o una cuestión baladí o circunstancial o anecdótica, como digo, sino que comprender realmente cómo funcionan los vegetales, cómo se adaptan al medio, es fundamental para luchar, para paliar el cambio climático, porque conocer cómo funciona un ecosistema es esencial para conocer cómo estamos desestructurando esos ecosistemas y al final llevando al planeta al borde del abismo. Vamos a comentar contigo una serie de informaciones, el que tiene que ver con esto que nos estás contando, una serie de datos, una serie de investigaciones, de valoraciones que hacen, en este caso, por ejemplo, los chamanes amazónicos, que hablan de una de las plantas consideradas de poder en el Amazonas, en la ayahuasca, que es casi, dicen ellos, como un ser vivo capaz de enseñar remedios botánicos para conseguir esa comunicación y otra serie de cosas. Bueno, este es un tema absolutamente apasionante y además que que toca diferentes aspectos, ¿no? Yo creo que en este programa hemos hablado, en el círculo, en la tertulia, hemos hablado abundantemente de la ayahuasca, ¿no? La ayahuasca es una sustancia, un compuesto que utilizan los chamanes amazónicos. Básicamente está compuesto por dos plantas, es una combinación de dos plantas. Fundamentalmente una de esas plantas, la más habitual, la que se utiliza más habitualmente, es la chacruna, que contiene una molécula que es la DMT, la dimetiltriptamina. Esto es muy interesante. Y luego se combina esta planta con otra que es la Banisteriopsis capi, que tiene una serie de moléculas que permiten que esa dimetiltriptamina se active. Y esto es muy interesante porque esta dimetiltriptamina, es decir, la DMT, es una hormona que produce el cerebro humano de forma natural. De hecho, si tú tomas DMT por vía oral, no te provoca ningún tipo de efecto, porque es inhibida por una enzima del aparato digestivo. Sin embargo, lo que han logrado los chamanes con este conocimiento, fue con la sustancia de la ayahuasca, es precisamente que una de esas plantas, las moléculas de una de esas plantas, lo que hace es protege a la DMT de esa enzima de nuestro aparato digestivo y, por lo tanto, genera su efecto. Bueno, con todo esto, lo que quiero decir es que la combinación y la preparación de la ayahuasca es algo muy complejo, ¿no? Y que demuestra un conocimiento de los vegetales absolutamente fascinante, porque la combinación y la preparación de esas plantas debe hacerse de una manera determinada, ¿no? Y de hecho, muchos antropólogos que han probado la ayahuasca y que han investigado el asunto de la ayahuasca no se explican cómo los pueblos amazónicos han llegado a ese conocimiento, no solamente de la ayahuasca, sino de otras muchas sustancias y compuestos vegetales. Imagínate, estarían probando constantemente determinados... Sí, claro, tiene que ser así, tienen que estar a prueba y error. No, pues mira, eso es una creencia que era habitual hasta hace unos años, pero ahora parece que la cosa es más compleja. ¿Tú piensas? ¿Sí? Sí, claro, piensa que en el Amazonas hay 80.000 especies de plantas superiores, ¿no?, que se hayan catalogado, 80.000 especies de plantas superiores. Y la impresión de los antropólogos que han estudiado este asunto es que los chamanes, las mujeres y los hombres de conocimiento de los pueblos amazónicos tienen una serie de conocimientos que ahondan en las propiedades moleculares de las plantas y en el arte de combinarlas, ¿no? Claro, esto es el principio, porque hay otros muchos compuestos vegetales, otros muchos compuestos botánicos que sirven para curar un montón de enfermedades y que son, desde luego, muy difíciles de lograr, porque se necesita la combinación adecuada de diferentes compuestos en las dosis adecuadas y con una forma de preparación absolutamente compleja. Según estás dejando entrever, se supone que esos conocimientos les ha llegado a ellos de una determinada manera. Exacto. Que tú nos vas a decir exacto cuál es la hipótesis. Exacto. Fijaros, esto no es ninguna tontería, porque aproximadamente el 74% de los medicamentos de origen vegetal que tomamos todos nosotros, es decir, un porcentaje muy amplio de los medicamentos que se recetan hoy en día en la farmacia, un porcentaje muy alto proviene de los conocimientos de estas sociedades tradicionales, fundamentalmente de los pueblos amazónicos. Actualmente, solamente el 2% de las especies vegetales han sido analizadas en laboratorio, el 2%, y el 98% restante, plantas de las que no sabemos absolutamente nada, en su mayoría se encuentran en las selvas tropicales. Es decir, que buena parte del conocimiento médico que tenemos, buena parte de los medicamentos que seguramente nosotros hemos tomado alguna vez y que nuestros oyentes también están tomando, provienen de este conocimiento de los pueblos ancestrales. Es lo que se ha dado en llamar biopiratería. Es decir, claro, porque las farmacéuticas utilizan a antropólogos, utilizan a biólogos, utilizan a químicos que viajan a estas sociedades tradicionales, aprenden sus conocimientos botánicos, se llevan incluso muestras de esas sustancias y luego pues llegan aquí, llegan a las farmacéuticas que les pagan. A veces utilizan incluso informantes, es decir, a los propios chamanes o a gente de esos grupos indígenas a los que pagan, ¿no?, porque les revelen esa información. Si eso lleva pasando desde el principio de los tiempos. Claro, eso es habitual, ¿no? Y luego lo que hacen, pues es, bueno, buscan, aíslan el principio activo de esa sustancia, de ese compuesto, lo registran y lo comercializan. Y los que no se llevan ni un euro, ni un dólar, ni absolutamente nada, son los pueblos indígenas, que son los que poseen esos conocimientos. Claro, hasta aquí, vale, todo es algo más o menos sabido, ¿no? Pero es que existen una serie de antropólogos, y fundamentalmente uno de ellos, que se llama Jeremy Narby. Jeremy Narby es el autor de un libro, por cierto, que se acaba de traducir al castellano, un libro fascinante, por una editorial muy interesante que se llama Errata Naturae. El libro se titula La serpiente cósmica, la alucinante historia de la ayahuasca, el ADN y el origen del conocimiento, ¿no? Bueno, pues Jeremy Narby era un antropólogo que estaba trabajando con los pueblos ashaninkas de la Amazonia peruana. Y él fundamentalmente estaba trabajando en un estudio, él estaba haciendo su doctorado, y él estaba trabajando en un estudio sobre la vinculación de los ashaninkas con el entorno que les rodea, incluso con la propiedad de las tierras. Mm. Él es un gran defensor de que la propiedad de las tierras debe ser de los pueblos indígenas que los habitan, ¿no? Que sí. Habitan esas tierras. Bueno, total, que, claro, él cuando descubre todo esto, descubre estos conocimientos botánicos tan impresionantes, que hacen falta unos conocimientos moleculares, ¿no?, y que gran parte de esos conocimientos son luego los que las farmacéuticas registran. Roban. Habla con propiedad. Las que las farmacéuticas roban, luego registran y luego comercializan. Claro, él decide preguntarle a los propios chamanes, ¿no?, porque hasta ahora la mayoría de los antropólogos que habían estudiado el tema llegan a la conclusión que hablábamos antes, ¿no? Pues claro, prueba, error, ¿no? Pues lo que hacen, claro, pues llevan miles de años allí, prueban plantas y prueba, error, ¿no? Pues no, ¿no? Cuando le pregunta a los chamanes, dice, bueno, esto viene de una tradición oral, es lo que se esperaba, ¿no? La respuesta, no, esto viene de nuestros abuelos se lo contaron sus abuelos, pues les dicen que no, que en realidad quien les dice en qué consisten esos compuestos, que ellos no saben nada, que se lo dicen las propias plantas. Ellos consideran, los pueblos amazónicos, fundamentalmente los ashaninkas, consideran que las plantas son seres vivos, son seres inteligentes, y por lo tanto se puede establecer una comunicación con las plantas. Y además consideran que las plantas también tienen espíritu, igual que tienen los seres humanos, igual que tienen los animales, las plantas tienen espíritu. O sea, esto es un poco como Avatar. Esto es como Avatar, que te conectabas y te estaban dando toda la información. Sí, lo tienen. Bueno, ellos creen que lo tienen. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo se produce esa comunicación, ¿no? Pues a través de la planta maestra, fundamentalmente de la ayahuasca. Ellos consideran que la ayahuasca es la planta que interpreta el lenguaje del resto de las plantas. Es decir, es la planta que es capaz de comunicar los mensajes del resto de los vegetales a los seres humanos. Es decir, que emplean la ayahuasca, que se utiliza para entrar en trance, en estados alterados o expandidos de conciencia. Sobre esto también quiero decir algo. Claro, pero el asunto es que si esa información que se da, eso existe, esa comunicación se produce, ese intento de comunicación se produce, pero la información que se deriva de ahí, ¿es auténtica? Esa es la gran cuestión. Hombre, desde luego es auténtica porque funciona. Y sí, esto se ha demostrado. Funciona en algunos casos, pero igual ya se sabía antes que funcionaban. No lo tiene que decir, entre comillas, la ayahuasca. Bueno, ellos lo que consideran es que se lo dicen las plantas y fundamentalmente la ayahuasca. No solamente utilizando la ayahuasca, sino también mediante sueños, llevando una dieta determinada y llevando unas prácticas rituales determinadas para comunicarse con las plantas. Ah, claro, es que yo ahí, cuando has dicho, gracias al vehículo de la ayahuasca, se enteran de cuál es la planta, qué componentes y tal. Claro, me hacía la pregunta, pero claro, ¿esto qué es el principio, el huevo o la gallina? Porque se supone que para llegar a la ayahuasca también tienes que tener esos conocimientos. Claro, claro. Entonces, ¿cómo empezó todo? Claro, es muy difícil saber cómo empezó todo, ¿no? Ellos consideran que se pueden comunicar con las plantas, ¿no?, de diferentes formas, aunque el método fundamental es la utilización de la ayahuasca, y es la ayahuasca la que les transmite esos conocimientos. De hecho, son muy respetuosos con las plantas, ¿no? Igual que con la caza, ¿no? Cuando tienen que cazar, cazan, pero piden permiso a la madre tierra, ¿no? Y piden permiso a los espíritus de los animales para darles caza, pero se alimentan solo con lo que necesitan. Y respecto a las plantas, no las matan. Es decir, que lo que hacen es tomar una parte de la planta, pero dejan que luego la planta se regenere, ¿no? Y siempre piden permiso a la planta para obtener esas sustancias que luego ellos van a utilizar para diferentes cuestiones y para diferentes objetivos. Esto es algo que a Jeremy Narby y otros antropólogos les llamó muchísimo la atención, ¿no? Incluso Narby, que mantiene una vinculación durante los años que estuvo viviendo con los Ashaninkas, hizo amistad con un hombre de conocimiento, con un chamán llamado Carlos Pérez, y este hombre le dijo que incluso los nombres de los lugares los pone la ayahuasca, que es la ayahuasca la que les dice qué nombres deben dar a los diferentes lugares alrededor de los poblados, ¿no? Ellos consideran que en la naturaleza habita Dios, es decir, su Dios es la propia naturaleza. Lo denominan aviveri, ¿no? Vive en la naturaleza, y consideran que cada planta, aparte de que Dios es la naturaleza entera, cada planta tiene un espíritu, igual que cada animal, igual que cada ser humano, y es posible comunicarse con las plantas. Y pues eso es una forma fantástica de respetarlo todo, claro. Claro, claro, claro, claro. No, pero vamos a ver si yo, por supuesto que eso pasa. Otra cosa es que la información que se diga de ahí, es decir, si de este modo se consigue una serie de informaciones sobre cosas que no se conocían, bienvenidas sean, sea la forma que sea. Pero tengo duda de que exista algún tipo de medicamento entre el corpus normal que tenemos en la farmacia que venga de una planta que ha conseguido ser curativa de alguna forma o tener propiedades curativas o que ayudan a la curación de una persona gracias a este tipo de informaciones y gracias a este tipo de revelaciones. Bueno, ellos consideran que esa es la forma. Ellos lo consideran, eso no lo dudo en absoluto. Pero eso es muy importante porque, y esto es algo que también hacen notar Jeremy Narby y otros antropólogos, que a veces miramos con cierta superioridad por supuesto, a estos pueblos, en realidad llegamos a nuestras propias conclusiones sin preguntarles. Porque Narby dice, ¿por qué nunca nadie les preguntó a esta gente cómo conseguían estos conocimientos? ¿No? Porque no interesaba, ¿no? Porque consideraban que lo lógico, desde nuestro pensamiento occidental, era lo que te he dicho yo al principio. Error, acierto, ¿no? Pero nadie les ha preguntado. Cuando los preguntas, te lo cuentan, pero con toda la normalidad del mundo. Es decir, es más, ellos consideran, esto también es muy interesante, que sus visiones, tanto en sueño. Pero han desatado de alguna forma algún tipo de investigación científica a partir de esa revelación, a partir de esa comunicación, se dice, esa planta, ese tipo de plantas, tiene ese poder, esa característica. Mira, ¿y ha habido investigación científica que haya demostrado que lo que se decía de esa forma era auténtico? Pero te podría poner decenas de ejemplos. Que sí, claro, sí, te creo también, pero dilos, ¿cuáles son? A ver, por ejemplo. Porque yo creo que es importante también que la gente lo sepa. Bueno, a ver, ellos lo que dicen es que la inmensa mayoría de los compuestos que utilizan para diferentes fines proviene de las propias plantas. Son las propias plantas las que les dicen cómo hacerlo, ¿no? Y yo qué sé, por ejemplo, el curare. El curare es un extracto venenoso que es un producto de la combinación de diferentes plantas y lo utilizan fundamentalmente los indígenas del Amazonas, que untan sus flechas y sus lanzas para cazar, ¿no? Lo del curare es alucinante, ¿no? Porque es un veneno que mata instantáneamente sin envenenar la carne, ¿no? Sí. El curare es, para conseguir el curare hay que lograr una combinación adecuada y la proporción también adecuada y la preparación adecuada de una serie de plantas, de una serie de compuestos que hay que cocinar durante 72 horas. No puedes aspirar los vapores porque son mortales, sin embargo el curare, si tú lo coges y lo extiendes sobre la piel, es inocuo. Si tú te tragas el curare... Te mueres. No, es inocuo. Ah, ¿también? Sí, es decir, solamente es mortal si es por vía subcutánea. ¿Con esto qué es lo que conseguían? Como un inyección, más o menos, para que nos entendamos. Claro, si te pinchan. Claro, ¿para qué lo utilizan? Con sus lanzas y con sus flechas cazaban a los animales. Claro, si tú hieres a un animal y el animal se escapa, aunque muera, es muy probable que tú no des nunca con el animal. Si tú lo envenenas, ¿no? Es decir, si tú le lanzas un veneno con la flecha, pero ese veneno tarda en actuar 15 minutos, el animal se te escapa. Lo que necesitaban era un veneno inmediato, que actuara de forma inmediata y, sobre todo, que no envenenara la carne. porque la carne tú luego la vas a comer. Y como el curare, por vía oral, no provoca ningún efecto en los seres humanos, pues es perfecto, ¿no? Bueno, el curare fue registrado por una compañía farmacéutica estadounidense y básicamente lo que hizo es modificar ligeramente la estructura molecular de uno de sus ingredientes activos. Es lo único que hizo, pero la base es el curare. El curare, del curare se derivan numerosos medicamentos y compuestos que se utilizan para la cirugía del abdomen y la cirugía de los órganos vitales. Es decir, que en buena parte de las intervenciones quirúrgicas se utilizan sustancias y medicamentos que proceden del curare, porque interrumpe la transmisión de los impulsos nerviosos y además provoca la relajación total de todos los músculos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, como otros muchos, ¿no? Por ejemplo, el extracto de un arbusto que utilizan una serie de indígenas del Mato Grosso y Pará, en Brasil, y que también fue registrado por una multinacional y se utiliza como remedio para el glaucoma, ¿no? Hay muchos más ejemplos, por ejemplo, el NEM. Y este es un tema también muy interesante porque aquí de nuevo volvemos al tema de la biopiratería, ¿no? El NEM es utilizado por muchos habitantes de la India y sirve de biopesticida. Lo utilizan también de calefacción y como crema para el rostro. Fue registrado por una empresa, por una farmacéutica, y después de ese registro, las autoridades indias restringieron legalmente el acceso a dicha planta. Es decir, que las personas... Se lo quedan para ellos. Claro, las personas, los pueblos que llevaban utilizando esta planta miles de años, no podían acceder a esa planta porque ya estaba registrada por una farmacéutica. Aumentó enormemente su precio y esto provocó una movilización sin precedentes de organizaciones civiles, de ONGs, y después de 10 años de lucha consiguieron que se cancelara legalmente la patente. Es una de las pocas patentes que consiguieron que se cancelara. Fíjate, hay una serie de informaciones que nos hablan que una sustancia que parte del sauce, del árbol del sauce, y no hay que irse al Amazonas, está en nuestro país, está en nuestra península, ese árbol tiene una sustancia que tiene que ver con la aspirina, la conocida aspirina, claro. Y se utiliza esa sustancia para la aspirina, y no hace falta irse tan lejos. La naturaleza en todos los sitios tiene una serie de propiedades que claro, se investigan, se conocen, en este caso más, pero que forman parte de nuestra botica natural. Nosotros tenemos un maletín farmacéutico, pero también ese maletín esconde una botica natural. Sí, está claro, pero fíjate, yo sí que quería dejar sentado, y esto es algo que dicen Jeremy Narby y otros antropólogos. ¿Otros antropólogos? ¿Nos vas a contar lo que sí, dicen después de las noticias? ¿Te parece? Fantástico. Escuchamos en la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después seguimos contando esto que nos está explicando Miguel Pedrero sobre las propiedades médicas de la naturaleza. Pero eso va a ser después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos un día que hemos comenzado el horario de verano. Eso significa que estamos sábados y domingos desde las 12:30 de la noche, desde las 12:30 de la noche en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Con mucha información, muchos datos, hemos comentado algo antes en el círculo secreto con el cual vamos a seguir ahora, hablando del mensaje secreto de las plantas. Un mensaje secreto de las plantas que tiene que ver básicamente con la información que ellas parecen revelar. Información que tiene que ver con la botica, con las propiedades mágicas, pero propiedades farmacéuticas de algunos elementos de esas plantas. Efectivamente. ¿Y cómo? Y que los antropólogos conocen, en este caso, algunas de ellas. Sí, claro. Y además, claro, es lo que comentábamos antes, que desde el punto de vista del pensamiento occidental es muy extraño, ¿no? Cuando dicen, no, es que nos lo dicen las plantas, ¿no? a través de ciertas plantas maestras, nos comunicamos con el resto de los vegetales y nos transmiten esas fórmulas maestras para crear esas sustancias. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Para el pensamiento occidental esto es muy extraño, ¿no? Y lo consideramos una fantasía, ¿no? Sin embargo, Jeremy Narby y otros antropólogos lo que han observado a pie de campo es que estos grupos indígenas son todo lo contrario a fantasiosos, son eminentemente prácticos. Es decir, en su mundo hay poca teoría, todo es práctica, todo es práctico. Con lo cual, es decir, no son dados a fantasías, ¿no? Sino que ellos lo que creen, consideran que es así en base a su propia experiencia, como prácticamente todo. O sea, no interpretan la realidad en base a teoría, sino en base a experiencias, ¿no? Y para ellos, las visiones que observan con la ayahuasca forman parte del mundo real, tan real como el mundo en un estado, digamos, de vigilia ordinaria. Pues para ellos las visiones con la ayahuasca, los sueños e incluso ciertos rituales que realizan para lograr esos estados alterados de conciencia y comunicarse con los espíritus de las plantas, para ellos todo eso es tan normal y tan real como la realidad del mundo de la vigilia, ¿no? Que no deja de ser interesante. Y fijaros que Narby, por ejemplo, no tenía ningún tipo de interés en esta cuestión. Él llegó al asunto de los conocimientos botánicos por una experiencia absolutamente personal, ¿no? Él tenía un dolor de espalda crónico, que no se le curaba nunca, ¿no? Había probado inyecciones de cortisona, diferentes tratamientos, absolutamente nada, ¿no? Y tuvo la oportunidad de conocer a un hombre medicina de mucha fama, una shaninka, ¿no? Un chamán shaninka, que le dijo que bueno, que eso no tenía mayor dificultad, que debía probar una infusión que le iba a dar durante la próxima luna nueva. Sí. Que él iba a sentir mucho frío durante varias horas después de tomarla, que luego su cuerpo se convertiría en caucho, es decir, que no lo podría controlar durante varios días, y que luego ya estaría curado, y que luego iba a tener varias visiones, ¿no? Visiones que no sabría interpretar en un principio, que interpretaría luego. Bueno, él, escéptico, pues se tomó esa infusión y dice que efectivamente sintió una oleada de frío, incluso sudó durante varias horas gotas frías, durante 6 horas. Luego, efectivamente, perdió el control de su cuerpo durante 48 horas. Estuvo prácticamente tumbado esos 2 días porque no podía moverse. Y finalmente observó una columna de luces multicolores ascendiendo al cielo. Algo que no se explicaba. Y dice que hasta el día de hoy está curado. ¿Y qué lesión tenía? Pues eran dolores de espalda recurrentes. No especifica. No, dolores de espalda recurrentes. Y él llegó a la conclusión que esto no era psicosomático, es decir, porque él no creía en los conocimientos de los indígenas ni creía en nada de su fe, de sus creencias o de su visión del mundo, es decir, que era absolutamente incrédulo. Sí, probó por probar, a ver si se reponía. Probó por probar, por lo tanto, él llegó a la conclusión que el secreto era más bien de orden bioquímico, ¿no? Es decir, que la sustancia provocaba algo, entre otras cosas alucinaciones, ¿no? Y de ahí esas visiones que él tuvo, claro. Con toda esta información, Jeremy Narby regresa después de varios años haciendo el doctorado y viviendo con los asianincas y se pregunta el porqué de todo esto, ¿no? Y empieza a buscar información, ¿no? En otros antropólogos, en estudios de doctorado, en libros, en diferentes idiomas, empieza a buscar muchísima información. Y encuentra, por ejemplo, las experiencias de Michael Harner, que varios libros de Harner han sido traducidos al español. Es un antropólogo también muy interesante que ha investigado, es probablemente el antropólogo, uno de los antropólogos que mejor ha estudiado el asunto de la ayahuasca. Y Michael Harner, él dice que desde los primeros momentos que él probó la ayahuasca, a finales de los años 50 y principios de los 60, cuando empezó a trabajar con la ayahuasca, él observaba en sus visiones una serie de criaturas similares a serpientes o dragones que se enroscaban, ¿no? Es decir, serpientes o dragones enroscadas. Luego descubrió que estas visiones eran muy habituales en personas que toman ayahuasca, siempre en contextos chamánicos y con auténticos chamanes. Esto también quiero dejarlo sentado. Porque sí, ahora, porque hay mucho preparado de estos de turista que a saber quién lo está haciendo. Bueno, y hay una moda tremenda de probar ayahuasca. Cualquiera te da ayahuasca. Yo pensaba que hoy ibas a traer ayahuasca. Aquí en Madrid, en Barcelona. Eso no tiene nada que ver con la toma de la ayahuasca y además puede ser muy peligroso porque la ayahuasca, como digo, tiene una preparación adecuada, con unos componentes adecuados. Es decir, si eso no se hace correctamente, los efectos pueden ser, es que no puede existe, ser muy dañinos. No muy existe forma correcta de tomarla. No existe que no se tome. Ya está. Hombre, evidentemente, ¿no? Aquí, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Aquí lo que estamos hablando es de antropólogos. Claro, en su contexto, que viajan contexto en su contexto de investigación, no tiene efectivamente, nada que ver, y para nada realizar que ver. Una investigación científica, ¿no? No toman la ayahuasca con una finalidad recreativa, ¿no? Que es como se toma aquí, sino siempre... y algunos lo toman, algunas sociedades secretas, bueno, ¿qué sociedades secretas? No. Gilipolleces, sectas, lo toman como una moda New Age, sí. Un poquito, sí. Son tontos del botijo todos. Sí. Bueno, los corazones. Eso me ha gustado. A mí no me gusta, no me gusta juzgar, pero es cierto, sí. que estas tomas. Pero sí, tú conoces ese tipo de personajes como sí, son. O sea, todo lo que tiene que ver con la nueva era son. No, y que la gente al final lo que busca son experiencias, no, y Bruno, si eso tampoco, entra... Son nueva era y viejos tontos. No, y hay, gente que se mete mucho en el lío de la meditación, de querer buscar no tiene una nada cosa que ver nueva. Con nueva era. Sí, lo mezclan todo. Ah, sí, hombre, Vamos a ver. Cada uno tiene su creencia. Lo único que trato de advertir es que es muy peligroso tomar la ayahuasca, digamos, fuera de su entorno y por personas que no saben absolutamente nada de lo que significa la ayahuasca. Aquí estamos hablando de antropólogos que viajan. Claro, y que saben. Claro, de lo que hablan, y de lo que hacen. Y claro. Que van a realizar una investigación científica, vienen muy informados por otros antropólogos. Llegan a informantes, a chamanes que saben que efectivamente tienen los conocimientos adecuados en el entorno adecuado, es decir, que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo muchas veces en el mundo occidental, absolutamente, que es algo absolutamente recreativo. Bueno, lo que os decía, que Michael Harner, ¿no?, y otros antropólogos que toman la ayahuasca descubren que en sus visiones ven serpientes entrelazadas o dragones entrelazadas, ¿no?, y de pronto empiezan a descubrir estos antropólogos que en múltiples culturas las serpientes entrelazadas simbolizan el origen de la vida, ¿no? Por ejemplo, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, ¿no?, que es uno de los dioses más importantes de la cultura azteca, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues junto a un hermano gemelo de nombre impronunciable, ambos dos simbolizan la energía vital, ¿no? Es decir, que Quetzalcóatl se puede traducir como serpiente emplumada, pero también como gemelo cósmico. Es decir, serpientes entrelazadas. Claro, Michael Harner dice, yo después de tomar ayahuasca, cuando observaba esas serpientes entrelazadas y no sabía qué querían decir, por ejemplo, estábamos en el año 1950, 1960, 1961, en el año 1962, dos científicos, James Watson y Francis Crick, reciben el premio Nobel por descubrir la estructura del ADN en forma de doble hélice. Es decir, él decía, yo cuando observaba, veía estas visiones, ¿no?, tomando la ayahuasca, no sabía absolutamente nada de lo que era el ADN ni de la estructura del ADN, más que nada porque el ADN se descubre años después. Y luego lo relaciona. Claro, y él llega a relacionar esto, ¿no? Y él dice, caramba, ¿y si, ya termino, dice, y si los chamanes en sus trances de algún modo pueden guiar sus conciencias a nivel molecular? Es decir, que ese es el origen de esos increíbles conocimientos de las propiedades de las plantas y la mezcla de diferentes plantas, es decir, que con el uso de la ayahuasca y otros enteógenos pueden en sus trances llegar a nivel molecular e incluso conectar de algún modo con el ADN de las plantas, no sé. Que lo piense la gente. Preguntas que lanzamos al aire en este círculo secreto que ha hablado del mensaje secreto de las plantas con Miguel Pedrero. Miguel, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más datos, más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Recordamos que es un grupo de la década de los 80 que se hizo un hueco en plena movida madrileña. Y aquí va la segunda pista. ¿Pero qué grupo será si incluso aparece en el libro Guinness de los récords por sus grandes éxitos? ¿Mecano? Ejemplo, Hoy no me puedo levantar, Nacha Pot con La chica de ayer o Radio Futura con La escuela de calor. Ya sabéis que podéis participar al correo rosa.vientos@onda0.es, o también podéis hacerlo en Twitter con @rosavientos. Gracias a Dios que el calor se nos ha ido un poquito, pero por lo visto mañana vuelve otra vez esta escuela de calor. Esperando que caiga la noche. Así que ya sabéis, todos los que participéis, solo uno de vosotros, dentro de los que acertéis, será quien tenga ese recuerdo del programa de La Rosa de los Vientos. Así que venga, que estamos hasta las 4, rapidísimamente. Y ahora son las 2 y 17 minutos y continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. Encuentros cercanos. I'm coming now. Y nos vamos en esos encuentros cercanos, nos vamos hasta la capital del mundo. Nos vamos precisamente a lo que dice esta canción, a Manhattan, a Nueva York. Nos vamos a una ciudad, a Nueva York, que cantaba un genio cantaba esta canción y nos habla sobre una ciudad genial y fantástica como es Nueva York. Una ciudad mágica, misteriosa, encantada y encantadora. Una ciudad que conoce a perfección. Nuestro siguiente invitado es Javier Peinado. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas madrugadas, Bruno, equipo. Un placer conectar con todos vosotros y con la audiencia, aunque sea desde tan lejos. El placer es nuestro. Javier Peinado es periodista, es español, está en Nueva York, está en Brooklyn exactamente, acaba de publicar el libro 100 lugares misteriosos de Nueva York. Es una ciudad fantástica, una ciudad fascinante. Tú llevas en tu aventura americana, lo cuentas en el libro, 100 lugares sí. misteriosos de Nueva York. Es una aventura la americana que comenzó en el año 2014, hace 8 años, y que continúa hoy en día. Así es, Bruno. Sí, me afinqué aquí en Estados Unidos, en la costa este, pues hará como 8 años, en 2014, viviendo y trabajando en Nueva York. Primero desde Jersey City, desde la otra orilla del Hudson, mirando a Manhattan, y ya más recientemente, en los últimos años, ya desde la misma ciudad, desde el distrito de Brooklyn. Y sí, no, yo no he parado de, no solo de apasionarme sobre los misterios del lugar donde vivo, en este caso es Estados Unidos, sino de informar sobre ello y recopilar información. Y esto fue un poco lo que me llevó de pasar a trabajar para medios de aquí y de España, siguiendo informando sobre estos enigmas y misterios de la urbe, que ahora veremos son incontables, hasta recopilar los principales, yo creo que en esta obra, yo creo que un centenar, yo creo que bien lo vale para esta ciudad, ¿no? Desde luego, y se pueden hacer muchos más, se pueden hacer 100, 1000, porque es una ciudad fascinante. Para presentar un poquito, la gente ha estado allí, ha visto muchas cosas sobre Nueva York, pero ¿no te da la sensación ahora viviendo allí, no te da la sensación de que la gente tiene el efecto mental de que Nueva York es Manhattan y es mucho más que Manhattan, es mucho más que la isla? Y Manhattan, lo ves en el mapa, es lo más pequeñito de Nueva York. Tú estás en Brooklyn, que le da la vuelta, es 10 veces más grande que Manhattan. Eso es, sí, hombre, se entiende porque, claro, cuando uno visita Nueva York tiene un tiempo limitado, tiene como mucho, pues una semana, si tiene suerte, ¿no? Entonces, la mayoría de destinos turísticos y de lo que no puedes perderte en Nueva York, pues está en Manhattan, ¿no? Pero, claro, como tú dices, Manhattan no es que sea pequeño ni mucho menos, pero de entre todos los distritos, que son 5, son Manhattan, el Bronx, Staten Island, Brooklyn y Queens, Manhattan es, sino el más, yo creo que el más pequeño, incluso sí, Queens es gigantescamente grande. Lo he visto en el mapa un grande. por curiosidad, y he visto, sí. Porque estaba buscando, tenía la duda personal, Harlem es un barrio, no es un barrio, es un distrito, no es un distrito, y he descubierto que es una parte de Manhattan, pero es que Manhattan es muy, muy pequeño, no es pequeño, me refiero en comparación con Queens, en Brooklyn, Staten Island y el Bronx, que también es mucho más grande que Manhattan, que la isla, o lo que se conoce como la isla. Eso es, Harlem es un barrio del norte de Manhattan, está justo, es el sombrerito que está encima de Central Park, tiene forma como de sombrerito, pero sí, yo he visto en más sitios lo de que Harlem es un distrito, no sé de dónde viene el error, pero es un barrio bien diferenciado del distrito de Manhattan. Yo tengo la suerte de estar viviendo en el distrito de Brooklyn, que como hemos dicho es gigantesco, o sea, yo creo que, bueno, yo creo, no, leí hace no mucho que si no fuera parte de Nueva York, Queens y Brooklyn serían de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Y aquí un poco está esa, no guerra, pero esa especie de competitividad entre lo que es Nueva York y lo que no, ¿no? De la gente que vive en Manhattan y dice que Manhattan es Nueva York y lo demás es lo demás. Porque, claro, cuando Nueva York fue creado, primero como Nueva Ámsterdam y luego ya con los ingleses Manhattan y tal, Queens, Brooklyn, etcétera, tardaron más en anexionarse. Entonces está un poco ese sentimiento de que Brooklyn, Queens, el Bronx, sí, son ciudad de Nueva York, pero también tiene su identidad propia al margen de Manhattan. Te conocí en la revista, una de las decanas y más importantes del mundo del misterio, aquí, en Madrid, en Año Cero, y luego apareces en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en medio? ¿Cómo fue tu experiencia con el mundo del misterio, que no has abandonado, ni mucho menos? Y este libro es un ejemplo de ello. No. Es el ejemplo más palpable, gracias a compañeros, amigos como tú. El mundo del misterio jamás desapareció de mi cabeza y de mi corazón. Y he seguido escribiendo sobre el tema en revistas, en todo tipo de medios. Siempre ha estado ahí. Es curioso porque este libro se centra mucho en apariciones fantasmagóricas, espectrales, pero a mí me gusta más el rollo criptozoología, incluso ufología también, ¿no? Como nuestro gran amigo en común, Miguel Pedrero. Y claro, al mudarme a Estados Unidos, yo siempre he tenido una relación de amor con Nueva York, ¿no? Ya ves tú qué especial, todo el mundo, ¿no? ¿Quién en España no le gustaría ir a Nueva York, ¿no? Pero que yo, no ha ido, que no ha ido, no se enamora de Nueva York, pero es impresionante estar allí, ¿eh? Sí, la verdad es que los primeros años son muy de un enamoramiento total. Entonces, claro, al llegar aquí, tú sabes que Nueva York es una ciudad en la que todo es a lo grande. Y deduces, poco a poco vas viendo que hay muchos misterios, muchos enigmas. Claro, yo lo que yo no sabía al instalarme es que está considerada la gran ciudad más encantada de Estados Unidos. Hay varios candidatos, hay quien dice que está en Savannah, por Nueva Orleans también. Pero Nueva York es una ciudad que una vez te pones a investigar todo lo que se ha publicado en medios, todos los testimonios de testigos, leyendas que, bueno, entran más en la ficción que en la realidad, pero el folclore es muy importante también y muy bonito. Nueva York es incomparable la cantidad de enigmas por resolver que tiene. Tú comienzas este repaso que haces por los 100 lugares, comienzas hablando de algunos lugares mágicos, encantados, lo que se conoce como lugares encantados, y comienzas hablando, haces tu exposición de decenas de esos sitios y comienzas hablando de la Merchant House. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa allí? Bueno, pues muy resumido, Bruno, Merchant House es la casa, bueno, ahora mismo no es una casa, ¿no? Pero en su momento fue una residencia privada, digamos la casa más encantada de toda la ciudad. Digamos que si te gustan las investigaciones en cuanto a poltergeist, fenómenos fantasmagóricos, solo puedes ir a un sitio. Pues hombre, esto está en Manhattan, esto está en la ciudad universitaria de Manhattan, también cerca del East Village, está un poco entre el East Village y el West Village, entre esos dos barrios. Es una localización que yo tuve que visitar en persona, fui con mi esposa, pues libreta en mano, grabadora en mano. Esta es una residencia privada que refleja, como ningún otro lugar de la ciudad, Bruno, cómo vivía una familia acaudalada de finales del siglo XIX. Esto era la residencia de la familia Treadwell, era un gran clan de gente, pues como digo, bastante rica, ¿no? ¿Qué pasa? Poco a poco van muriendo los miembros de esta familia hasta que se queda de superviviente, pues su miembro más excéntrico, ¿no? Gertrude, una de las hijas. Bueno, tiene un claro deterioro físico y mental, y esta mujer, como que a su alrededor, en el exterior, la ciudad se va transformando, la ciudad va cambiando, ¿verdad?, de mentalidad, de ideologías, de estética, pero ella vive recluida en su propio mundo, en su casa, todo sigue igual. Esto es bueno, ¿Por qué es bueno? Porque en cuanto esta pobre mujer, pues al final fallece, tenemos una casa que es como un museo inalterado de cómo vivían las clases pudientes en aquella época. El mobiliario es original, las alfombras, las lámparas, todo, las escaleras. Entonces, ¿qué mejor lugar que convertirlo en un museo? Se convirtió en un museo llamado Merchant House. Y bueno, pues para no revelar tampoco todo el capítulo, digamos que con el paso de los años se van reportando fenómenos paranormales, se van reportando cosas que no deberían ocurrir, presencias vestidas de época, poltergeist. Esto, claro, en cuanto se empieza a convertir en museo, hay obras de mantenimiento, ¿no? Como en estos casos suele ser habitual, son los obreros, los operarios los que primero reportan que algo hay raro, ¿no? Luego los visitantes del museo, y al final hasta llegar a los aguerridos, docentes y voluntarios que trabajan ahí. Yo hablé con una mujer encantadora ahí, lo tenéis en el libro, como tú dices, en el primer capítulo. Y la mujer no se despeina, la mujer está acostumbrada a todo tipo de hornos que se conectan solos, o te dice, sí, en esta habitación, la de la hija, pues de vez en cuando aparece una presencia, y está acostumbrada, es como que están acostumbrados, y todo el mundo que gusta de investigar misterios en Nueva York sabe que Merchant's House es un punto caliente, desde luego. Y muchos de esos sitios se han convertido después, como señalas, en museos. La verdad es que una de las cosas que me sorprendió mucho de Nueva York es que hay un museo en cada casa, en cada edificio, en cada planta. Es un museo llamativo, pero seguramente ninguno tan llamativo como este del que hablas en el libro, en 100 lugares misteriosos de Nueva York, que está en Cidonia. Hablas de lo que ocurre en el Museo Garibaldi Meucci. ¿Qué pasa allí? Bueno, el Museo Garibaldi Meucci es muy desconocido, para empezar porque está en un distrito muy desconocido. Está en el distrito, yo creo que hay muchos turistas que ni se enteran de que existe, que es Staten Island. Staten Island es una isla muy, muy grande, que está al sur de Manhattan. Los pocos que lo han visitado de visita, no los que viven aquí, pero los turistas, suelen ir a la punta sur de Manhattan y subirse a uno de estos ferries gratuitos, que son unos ferries naranjas que hemos visto en muchísimas películas. Estos ferries son básicamente para que la gente que trabaja entre Staten Island y Manhattan puedan ir de un lugar a otro, hacer un commute de casa al trabajo, pues sin pagar un duro, ¿no? Entonces, si no es por esto, hay muchos turistas que ni saben que existe Staten Island. Es un distrito muy único, incluso políticamente, ideológicamente, parece totalmente opuesto a la actitud más progresista, más libertaria del resto de distritos. Es como una isla aparte, pero qué duda cabe, es parte de la ciudad de Nueva York. Y aquí, en el libro, buena parte de los museos, o como tú dices, residencias privadas reconvertidas en museos, se encuentran justamente aquí, en Staten Island. Y el Garibaldi Meucci es muy sorprendente porque hay una historia compartida entre estos dos genios, ¿no? Entre Garibaldi, que es el icono de la Revolución Italiana, y entre Meucci, que poca gente conoce a Meucci, pero realmente Antonio Meucci, resumiendo mucho, fue el hombre que inventó el teléfono. Mm-hmm. Quiero decir, al final Graham Bell se llevó la gloria, fue más cuco, lo patentó, pero Meucci, entre que era un inmigrante, no sabía bien el idioma y mil cosas más que a lo mejor no sabremos nunca, pues no pudo patentarlo, pero él inventó una especie de abuelo del teléfono llamado el teletrófono, que curiosamente lo hizo para poder comunicarse con su esposa, que se encontraba postrada en una habitación distinta de la casa, pues para poder comunicarse a distancia, fíjate qué curioso, inventó el teletrófono. Entonces sí, claro, una residencia así, aparte de un orgullo para los italoamericanos de la ciudad, es un museo muy, muy interesante, y es un museo que también, como tantos otros, pues tiene fama de tener pues fenómenos paranormales, se oyen voces femeninas en la casa, hay grupos que han investigado, grupos como el Spirit, grupos y medios, publicaciones como Hunt Times han investigado allí. No hablamos de hace mucho tiempo, Bruno, hablamos de 2000 y pico, 2007, 2002, o sea, no hace tanto de esto, ¿no? La gente sigue investigando este museo, y claro, lo de siempre, nadie sabe quién es el responsable, ¿no? O qué hay de cierto en ello, pues hay quien dice que es Meucci, que está rencoroso, ¿no? Ante que le hayan robado la furia. Hay mucha literatura en el sentido más romántico de la palabra ante qué es lo que produce esto, ¿no? Siempre y cuando atendamos a la hipótesis, pues, de que esto es una entidad de de otro lado, ¿no? Luego también no se sabe qué es lo que pasa y a qué atribuirlo, pero ese lugares mágicos encantados o una historia fascinante, una historia conocida y una historia que no se puede explicar, y tú cuentas y hablas sobre algunos de esos sitios. Hoteles en Nueva York, hoteles como el Chelsea, hoteles en los que pasan cosas y hoteles que además que tienen una historia enorme y fascinante. Bueno, lo de los hoteles es muy fascinante, como tú bien has dicho. No hay muchísimos con fama encantada, pero los que hay son mundialmente famosos. Quiero decir, todos los que... Encantada, mágica, misteriosa, lo que sea. Pero este es uno de ellos que tiene una historia mágica, misteriosa, o por lo menos gente importante y gente famosa, gente del mundo del arte sobre todo, que ha dejado su huella. No sabemos de qué forma, pero ha dejado su huella en el sitio. Bueno, el Chelsea es el principal, o sea, es el principal, claro. Hotel encantado. Es el hotel, digamos, de la, igual que la movida madrileña, pues de la movida neoyorquina. Exacto, o sea, este hotel sí, fue sí, un sí. hervidero, un hervidero artístico, cultural. Claro, también dormir ahí debía ser complicado, ¿eh? Un hervidero de excesos, de todo tipo, de pues bueno, os podéis imaginar, ¿no? Muy tranquilo no era, ¿eh? Muy tranquilo, quizá, para ir con la familia. No, pues es, no. Hoy desde luego no, porque lleva años y años en reparaciones, por desgracia. Pero en aquella época, en los 60, 50, 70, pues bueno, aquí tenemos ese escenario del el recordado affair, ¿no?, de Janis Joplin. Aquí es donde Arthur C. Clarke escribió, no sé si en su totalidad, pero es conocido el Chelsea porque en una de sus habitaciones Arthur C. Clarke escribió 2001, Odisea en el espacio. Es, pues imagínate, ¿no?, pues artistas de todo tipo, cantantes, escritores, poetas, rockstars. Aquí es donde, bueno, los amantes de la música o de los sucesos morbosos no saben que aquí es donde falleció Nancy Spungen, la novia de Sid Vicious, el solista de Sex Pistols, después de una noche en la que no se sabe muy bien qué pasó. Hubo muchas drogas, mucho exceso. Todo apunta a que fue Sid Vicious quien mató a Nancy Spungen. Hay quien dice que fue un hit, un golpe de unos narcotraficantes, vete a saber. Pero que tiene historia siniestra, lo tiene el propio Vicious. Dijo que este hotel era un vórtice, tanto de creatividad como de destrucción, y con motivo de ello, pues con los años, pues te puedes imaginar, ¿no?, apariciones en la misma habitación donde murió Spungen, es la habitación número 100, además, se oye música punk cuando está deshabitada. Hay historias de este tipo. Hay, pues eso, desde movimientos de ascensores y mobiliario hasta ruidos extraños y apariciones de todo tipo. Hay un fantasma que me hace mucha gracia. Se dice, se comenta, yo no lo he visto, pero se habla de un fantasma llamado Larry, que es un fantasma como muy bohemio, que te filosofa sobre la vida y luego desaparece. También de cosas más turbias como Nadia, que es una artista que se supone que se suicidó. Hay mucha historia de suicidio. Cuando se habla de hoteles encantados, siempre suele haber suicidio o accidentes desafortunados en ascensores. Hay muchísimas, muchísimas historias en lo referente a hoteles de Nueva York. Hay historias fascinantes que no tienen que ver con ese tipo de misterios, sino con otros, como gobiernos invisibles, reunión de gente poderosa, que está en uno de los hoteles en donde, que tú también citas en el libro, es el Hotel Algonquin, que también está ahí y que también tiene una historia entre mágica, legendaria, de todo tipo, y una historia que tiene mucho que ver seguramente con el mundo que tenemos, porque el poder oculto se ha reunido bastante en este sitio, en el Algonquin. El Algonquin, eso es, Bruno, es otro hervidero de cerebros. En este caso, más tranquilo, es más intelectual. Es, digamos, sí, aquí exacto. Se reunía en el Algonquin se reunía una élite, en el sentido más claro de la palabra, élite intelectual formada sobre todo por periodistas. En claro, las reuniones del Algonquin. En el Chelsea se reunían los canallas y los ellos ahí, ¿no? Un tipo distinto de arte. Esto era un arte más calmado, más de nuestro palo, Bruno, más periodístico. Si no fuera por las reuniones del Algonquin, de este círculo vicioso formado por estos artistas, quizá no tendríamos el New York Times o la revista Life, claro, o el New Yorker o la Vogue, porque sus directores, sus fundadores, eran quienes se reunían ahí, se apostaban cifras enormes en mesas de póker, pero también hablaban, tenían tertulias, círculos de lectura. Aquí estaba Harpo Marx, aquí estaba Dorothy Parker, que es Bueno, la presencia más atribuida a estas cosas raras que pasan en Algonquin es Dorothy Parker, una poetisa que ya intentó quitarse la vida en el Algonquin, pues bueno, mentes torturadas, ¿no? Muy a saber lo que pasaría la pobre mujer, pero era como una de las presencias en vida, quiero decir, más activas de este círculo vicioso de intelectuales. Y es por ello que cuando se han reportado cosas extrañas en el Algonquin, hay mucha gente que apunta a que es Dorothy Parker, aunque bueno, claro, esto suele pasar cuando la persona que ha muerto ahí pues era presa del alcoholismo, como Dylan Thomas en el White Horse Tavern y tal, uno suele pensar que es el responsable de estos fenómenos, ¿no? Y bueno, el número de sucesos es parecido al del Chelsea, pues gente que está en su cuarto de baño y oye ruidos raros, o gente que nota una presencia como que le vigila, esto tanto de visitantes del hotel como de grupos de investigación de Nueva York y Nueva Jersey, bueno, que acuden ahí a investigar. Por ejemplo, hay un huésped de la novena planta del hotel que estaba en su habitación y escuchó un ruido como de una cuchilla de afeitar en su baño. Claro, él está solo, él va al baño y no oye nada. Entonces, bueno, pues otra persona de un medio online que ya desapareció, pues en 2015, fíjate, hablo de hace poquísimo, hizo una ouija en una habitación del Algonquin y dice que bueno, a saber, ¿no? Dice que logró contactar con 30 presencias diferentes, ¿no? Y muchos de ellos de la mesa redonda. Entonces, bueno, que es verdad, que es mentira, no se sabe, ¿no? Son interpretaciones, pero es cierto que en este hotel pasa algo. A mí me gusta mucho recordar que en Cazafantasmas, en la película, este primer caso que los cazafantasmas ganan, que van a un hotel, que se llama el Sedgwick, está inspirado en el Algonquin. Con lo cual es bastante como que se cierra el círculo ahí de que como que quien hizo la película sabe que el Algonquin tenía su fama de estar encantadillo. También citas y finalizamos este repaso porque hay muchos sitios, pero me encanta que cites porque estuvimos hablando, es un lugar también fantástico, la estación, la Gran Terminal, es una estación gigantesca que también tiene su relación con este mundo. Sí, bueno, Grand Central tienes muchos ejemplos, aparte de que es un lugar al que hay que ir sí o sí. Hablamos de la estación de ferrocarril más grande del planeta, lo cual parece tontería, pero hay que pensarlo, ¿eh? Es muy, muy grande. Es un sitio donde se combina la suntuosidad de antaño con la pobreza de ahora, ¿no? O sea, es un sitio muy de contrastes. Y entonces, bueno, tiene, para el amante del misterio, tiene muchos sitios. Puedes ir al Campbell. El Campbell es un bar, también restaurante, pero sobre todo un bar, que era un icono de sofisticación. Era un icono, de hecho, ha aparecido en la serie de Mad Men, porque es que es el emblema, el lugar donde alguien de clase alta iba antes a beber. Ahora, evidentemente, puede ir cualquiera, ¿no? Siempre y cuando respete un poco la etiqueta. Pero es una especie de remanso, un oasis de sofisticación donde pedirte un buen cóctel. El Campbell estuvo cerrado durante muchos años y reabrió, por suerte, hace poco. Y tiene su leyenda de pues eso, de estar encantado. En el libro hablo mucho también de bares y restaurantes encantados, lo cual me fascina bastante. Y el Campbell es uno de ellos. Hay historias pues de que en el baño pues entra gente y no sale nadie y luego entra y está vacío. Es como cuando ha salido esta persona de aquí, ¿no? Mismamente los responsables del bar saben que tiene fama de estar encantado y han dado muchas entrevistas a medios de todo tipo, un poco, no pavoneándose, pero alardeando de sí, sí, el Campbell tiene sus fantasmas residentes y son amigables y tal. Pero claro, luego está la parte, Bruno, más turbia del misterio. El Campbell está por encima del nivel del suelo, está subiendo unas escaleras encima de los trenes. Pero ¿qué pasa debajo? ¿Qué pasa debajo de las vías? Porque debajo de Grand Central y de muchas estaciones es que tenemos túneles y túneles no solamente en uso de metro y ferrocarril, sino abandonados. Y claro, bajo Grand Central tenemos un mundo de hombres topo, de personas topo, que no lo digo yo, es un término que se acuñó hace tiempo. Y claro, aquí es que daríamos por un programa entero, Bruno, porque hablamos de comunidades de cientos de personas que viven bajo tierra. Hay quien dice que nacen, viven y mueren bajo tierra. Esto hay investigadores, como a comienzos de los 90, Jennifer Todd, una investigadora de Los Angeles Times, que escribió un libro, Bajo el asfalto, un libro que recomiendo a todo el mundo porque es alucinante, que destapó el mito, porque las autoridades lo desmentían, que había comunidades de proscritos, de delincuentes, de pobres, de desfavorecidos, viviendo bajo Nueva York, y esta mujer se internó ahí. ¿Qué pasa? Mezcló realidad y ficción. es lo que se dice, mezcló cosas realmente aterradoras, pero muy crueles, muy ciertas, pues un submundo pues de violadores, drogadictos, familias con niños recién nacidos, que conviven en una mezcla de deshumanización y solidaridad, porque si no, no sobrevives ahí, pero al mismo tiempo cada uno piensa en sí mismo, ¿no? Esta mujer te hablaba de auténticos demonios, esta mujer te hablaba de hombres con mutaciones, de hombres pájaro, te hablaba en el libro, te hablaba de caníbales, lo cual tampoco es impensable, ¿no? O sea, hablamos de gente que en la epidemia de crack de hace unas décadas, cuando el sistema de refugios de la ciudad, que no es ni mucho menos perfecto, no estaba instaurado, mucha gente es que prefería vivir bajo tierra. Y mucha gente no sale de ahí, mucha gente abandonó la sociedad y dijo, yo vivo aquí bajo mis reglas. Y hoy en día hay mucha gente, Bruno, que prefiere vivir bajo tierra, en estos túneles abandonados bajo Grand Central, que arriesgarse a pasar una noche en un refugio de la ciudad, de lo violentos que son. Eso es un tema que daría para un programa aparte. Y un día lo hablaremos contigo, este y otros asuntos, porque hay muchísimos sitios en Nueva York, en la ciudad que es la capital del mundo. Este libro es una guía para los que vayan a ir, para los que han ido, para los que quieran información del mundo del misterio. 100 lugares misteriosos de Nueva York, que está en Sidonia, y su autor es Javier Peinado, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Javier, un placer enorme estar contigo. El placer es todo mío, Bruno. Silvia, para cualquier cosa, aquí me tenéis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Unos y otros hablando del teletrabajo, pero ¿qué dice la ciencia? Hoy lo vamos a saber. Gracias a una investigación que se ha desarrollado en la Universidad de Stanford, una de las más importantes del mundo, más importantes de Estados Unidos, un auténtico eureka que vamos a comentar aquí con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, hablar Mado. De esto, ¿eh? Ya se te oye mejor, ¿eh? Que el otro día estuvimos sufriendo contigo. Sí, ya estoy recuperando las ganas de vivir, es que 3 días de fiebre. Hombre, la ganas de vivir. Yo me quería salir de mi cuerpo. Sí. Tú, ya que estabas ahí mal de la garganta, estabas diciendo alguna cosilla, ¿no? Bueno, oye, que muchas gracias por haber estado con nosotros, por comentarnos cosas. Decimos siempre, llevas un tiempo, estarás en el futuro otra vez en nuestro país, en España, pero ahora estás en Colombia, un país que yo creo que representa lo que aquí hablamos en tantas ocasiones, el futuro, las cosas honestas, la vida de verdad. Macondo está en Colombia, pero Macondo debe ser el mundo, un mundo que tenga una mezcla de cultura y de desarrollo, y que seamos capaces de llevar la alegría a toda la ciudadanía y a todo el mundo. Y seguramente Colombia sabe mucho de todo esto, y mira que hay dificultades allí, ¿eh? Pues mira que hay dificultades, y yo creo que Colombia es un país que siempre se levanta, porque la verdad es que ha sufrido mucho, sigue sufriendo, no ha despegado más precisamente por todos los problemas que ha tenido siempre arrastrando, el conflicto bélico, el conflicto armado, la guerrilla y todas estas cosas. Y es un país muy trabajador. Aquí la gente trabaja casi 80 horas a la semana a veces, ¿eh? O sea, aquí la gente trabaja mucho porque no le queda otra en muchos casos para salir adelante. Y a mí me están dando muchas lecciones de eso, de querer salir adelante, de querer prosperar, de querer, en definitiva, pues avanzar hacia lo que todos queremos en este país, que es paz y convivencia. Y bueno, yo también, porque ya me considero colombiana, y voy a volver a España, pero voy a estar dando saltos cuánticos. Siempre has estado, has tenido un poco los dos corazones, el colombiano y el español, ¿no? Oye, claro, por cierto, en Colombia, además de sonreír mucho, que se hace, y tenemos que aprender mucho de eso, ¿se teletrabaja mucho? Pues mira, sí, en la universidad, en el Carro y Cuervo, han estado de forma remota, teletrabajando, con las maestrías que tienen y tal, y en la Universidad Compensar, en la que yo he estado también haciendo cosas, se teletrabaja mucho. De hecho, hay un día a la semana que es exclusivamente teletrabajo, aparte de que tienen programas de estudios presenciales y virtuales, Y si cierto es que a algunos alumnos el tema de la virtualidad no les ha venido bien, incluso alguno en Villavicencio nos confesó abiertamente que él se había dejado los estudios porque al entrar en el tema de la virtualidad como que no se sentía motivado, necesitaba ahí a alguien, ¿no? Encima, que no todo el mundo sirve para remoto, ¿vale? Hay estudiantes que también necesitan un poco esa presencialidad y que estén un poco encima de ellos, ¿no? Pues sí que se está incorporando y se lleva bastante el tema de remoto. Lo tienen bastante asimilado porque también han tenido una pandemia muy dura también y no les ha quedado otra. Pero yo tengo que decir que yo que trabajo he trabajado de forma y trabajo de forma remota en muchos ámbitos de mi vida. Por ejemplo, yo cuando coordinaba la editorial Odeón, yo ese trabajo lo hacía de forma remota, ¿vale? Era teletrabajo y eso era mucho antes de la pandemia. Ya se especificaba así en mi contrato, ¿no? Y cuando estoy en casa, hago reportajes o entro en la radio, muchas veces pues es de forma remota. Por ejemplo, virtual, ahora, ¿vale? Ahora. Por ejemplo, ahora, eso es una ventaja, lo puedo hacer desde cualquier lugar del mundo y es ventajoso, ¿vale? Entonces esa es la parte ventajosa. Yo una de mis carreras me la saqué virtualmente en la UNED también, ¿no? Pues soy una persona organizada, me organizo, trabajo, ¿vale? Y soy muy productiva de forma remota. Mucho más que en oficina porque trabajé mucho tiempo. Claro, trabajé mucho tiempo en oficina. Y mi trabajo en oficina, que era de gabinete de prensa, de comunicación, pues no era tan productiva porque tienes que coger el coche, ya vas para allá, no sé qué, el estrés, la ciudad, tal. Pues al final rindes más en tu casa, ¿vale? Pero luego volveremos a esto porque todo tiene sus pros y tiene sus contras. Vosotros no sé qué opináis de trabajo remoto. Pues es que yo particularmente, claro, yo también hago mucho teletrabajo desde casa, muchísimo, y luego, por ejemplo, nosotros durante la pandemia estuvimos aquí haciendo el programa en directo todos los días, menos yo particularmente el día de Filomena, que me fue imposible venir, ese es el único día que me quedé en casa. El resto estuvimos viniendo aquí a la emisora y yo creo que lo mejor, aunque cada uno tiene su experiencia y verá cómo se organiza, para mí lo mejor es tener un trabajo híbrido, que tienes una parte en la que teletrabajas y tienes una parte en la que vas presencial, si tienes la opción de hacerlo así. Esa para mí es la mejor posibilidad, porque así no pierdes tanto tiempo yendo y viniendo, y por otro lado, incluso hasta le puedes dedicar hasta más horas, ¿eh? Que teletrabajando muchas veces se le dedican más horas de la que corresponde. Se le dedican más horas, sí, en el teletrabajo. ¿Y tú, Bruno? Yo no estoy de acuerdo en la existencia de ningún tipo de trabajo que se pueda hacer por teletrabajo y que se haga en oficina. Yo eso no lo entiendo. Otra cuestión es que se puede hacer un híbrido, pero un trabajo que puede realizarse el 100% fuera de la oficina, no sé por qué se tiene que emplear un 1% en hacerlo en la oficina. Yo no entiendo lo híbrido. Me parece unas ganas de controlar, de poder una cadena al trabajador. Yo creo que si se puede hacer algo de forma de teletrabajo en el exterior, pues ¿para qué hace falta tenerlo en una oficina, aunque sea uno o dos días a la semana? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mí, yo eso no lo entiendo. Eso me parece, pues, siglo XVII, XVIII, el sur de los Estados Unidos, ese tipo de cosas, ¿no? Pues con esto hay mucha polémica, la verdad. Hay mucha polémica y mucho desacuerdo, porque, claro, cada persona es un mundo también. Igual que cada estudiante es un mundo, cada trabajador es un mundo, ¿no? Y hay trabajadores a los que no les gusta estar en casa. Pero yo no voy a decir la empresa, ¿vale? Pero cierta persona le propuso a sus trabajadores en pandemia estar en casa y ninguno quiso quedarse en la casa. Bueno, ¿vale? Es que hay gente que busca de excusa, es que tengo que trabajar hasta tantas horas de la noche y lo que estás retrasando volver a casa. Sí, y ninguno quiso quedarse en la casa, ¿vale? Entonces, que a veces que también necesitamos salir de casa. Entonces, depende un poquito de la persona. Ahora, tampoco todos los trabajos son iguales. Claro. Ir a la vendimia no lo puedes hacer virtual. O sea, evidentemente, eso es evidente. Ir a la construcción tampoco. Hay muchas cosas que no se pueden hacer en casa. Digo que el teletrabajo tiene que extenderse, en mi opinión, al 100% de cosas que se pueden hacer a distancia. Y algunos trabajos, y relacionados sobre todo con las tecnologías nuevas, de alguna forma, pues se pueden hacer en la distancia desde casa casi siempre. Pero sí, este experimento, la gente que trabaja con centros, claro, y todo eso también. Claro, pasa, claro, sí. Evidentemente. ¿Qué es en lo que ha consistido y cómo se ha desarrollado el experimento del que hablamos hoy? Bueno, pues esta investigación que ha sido publicada en la revista Nature, que ha tratado de andar un poco en esta cuestión porque es una cuestión polémica y a raíz de la pandemia pues muchos empresarios se están planteando mantener el teletrabajo, aunque hay otros que dicen, sí, claro, porque quieren cerrar las oficinas y ahorrarse no sé qué, y la luz y eso, ¿vale? Pero vamos, que se están planteando mantener el teletrabajo y muchos empleados lo están pidiendo. No todos, pero muchos lo piden, ¿no? Que querían quedarse en casa. Entonces, esta investigación la trato de andar un poquito en esto, la han hecho Melanie Brooks y Jonathan Lehaf, son de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Columbia, y el experimento lo han realizado con 1.490 personas en 5 países diferentes, concretamente trabajadores de una empresa de infraestructuras, o sea, que construyen, que hacen infraestructuras de telecomunicaciones, que trabajan en Europa, en Oriente Medio y el sur de Asia. Entonces, lo que le pidieron es que se fueran reuniendo por parejas, azarosamente, unos otros, a veces por videoconferencia, otras veces cara a cara, ¿no? Y en estas reuniones lo que se les pedía era que crearan ideas de producto y también diseñaran un poco, plantearan un poco la forma de presentar ese producto en términos pues, de creatividad e innovación, ¿no? En la empresa. Y los resultados es que ellos lo que se dieron cuenta es que las parejas que se reunían cara a cara eran más creativas y generaban más ideas y mucho más creativas en comparación con las que se reunían o cuando se reunían virtualmente, en una diferencia de 2,5 puntos de media, ¿no? Por encima. También el grado de creatividad de las ideas. Ahora bien, los investigadores también se dieron cuenta de algo bastante curioso, y es que los grupos de trabajo virtual eran igual de eficientes o más en algunas ocasiones virtualmente. O sea, no, lo único que tenía una pega era el tema de la creatividad, pero cuando se trataba de reuniones ejecutivas, pues la virtualidad sí te hace menos creativo, pero no te hace menos productivo, ¿vale? Uh-huh. Te hace igual de productivo o más. De hecho, a veces eres más productivo y ejecutivo durante una videoconferencia virtual que en persona, ¿vale? Y esto, ¿vosotros a qué creéis que se debe? Porque, claro, esto tiene que tener una explicación. Pues a lo mejor que están más tranquilos, más relajados, en ese momento están en un entorno, no se notan amenazados, no lo sé, esa es una posibilidad. Bueno, pues ellos, claro, los investigadores también especulan, y yo también he especulado, claro. Ellos piensan que esta diferencia creativa en las videoconferencias se debe al hecho de que estamos demasiado concentrados en mirar a nuestro interlocutor en lugar de dejar que nuestra mirada divague y se expanda a otros lugares de la habitación. Porque como cuando tú tienes una videoconferencia... Eso decías en la creatividad. En la creatividad. Ah, vale. Creía que no decías en la productividad. Creía que decías en la productividad. Claro, no en la productividad. Porque cuando tú tienes una videoconferencia, te sale una ventanita ahí con la cara del interlocutor, del tipo o la tipa con la que estás hablando, pues claro, tú estás ahí mirando esa carita todo el rato. O sea, ahí estás mirándolo, no estás ahí. Pero cuando tú te reúnes cara a cara, tú tienes más espacio, divagas, mueves la mirada a otros lugares de la habitación, y no sé si os acordáis de algún eureka que hicimos alguna vez que decía que para que el aburrimiento y divagar un poco, ¿vale? El aburrimiento es como una especie de antesala de la creatividad. Es decir, necesitas tener un momento de dispersión, ¿vale? No estar tan concentrado en mirar al otro para poder tener ese éxtasis o ese momento eureka creativo, ¿no? Y bueno, esta podría ser una de las posibilidades o explicaciones. O sea, que para hacer brainstorming o lluvia de ideas, mal. Es mejor reunirse en persona y estar en un espacio un poco más, ¿sabes? O sea, distendido. Pero para reuniones, que a lo mejor esto se puede evitar apagando la cámara, pero para reuniones, sí. Claro. O sea, para hacer un brainstorming es mejor un meeting, ¿no? Meeting. Sí. Para hacer un brainstorming es mejor estar en persona. O sea, pero un meeting en persona. En persona. Para reuniones de tipo... In person. Sí. Y para reuniones de tipo ejecutivo es igual de eficiente o más. A ver, yo cuando tengo una reunión ejecutiva con los compañeros de la universidad, me llaman aquí en Bogotá, ¿vale? Pues para resolver dudas, cuestiones y tal... Pues hay veces que las hacemos remotas, virtuales, pero es que es preferible hacerlas así, porque hay veces que son para cuestiones de verdad, son muy ejecutivas, muy nimias, ¿no? Entonces, obviamente voy a ser más productiva desde casa que si tengo que salir, coger el Transmilenio, tardar 2 horas en llegar al despacho, la sala de reuniones, mojarme con el chaparrón, ¿vale? Pero también creo que el contacto cara a cara con los compañeros de trabajo y sobre todo con los estudiantes es bueno también. Y si no nos vemos en el despacho, por lo menos que nos veamos para tomar un café, ¿vale? Aunque no sea para hablar de trabajo, ¿no? Aunque sea para hablar de nuestras vidas, porque eso también yo creo que refuerza un poco la relación laboral con los compañeros y estamos todos juntos en el mismo barco y no somos solo una cara profesional, ni un robot, no tenemos que estar ahí, no sé, eso también creo que es un poco frío, ¿no? Uh-huh. Ser solo una cara profesional con los compañeros. Yo, por ejemplo, a mí me gusta venir a la emisora, aunque sea uno o dos días así, independientemente del fin de semana, para eso. Eso, para tomar contacto, porque es que o si no, te vas alejando, distanciando, y después de esta pandemia que ha sido un horror, pues no puede ser. Yo tengo que decir que después de años trabajando en casa y el estar aquí y tener que ir a la universidad, me he dado cuenta de que en casa te sientes muy solo. Uh-huh. Buena lectura esa, que tiene que ver con ese mundo, esa investigación que tiene que ver con el mundo del teletrabajo, pero el mundo del teletrabajo que se puede apoyar en, desde luego, no significa aislarse del resto de las personas, sino que hay que relacionarse de otra forma con esas otras personas, con la humanidad. Hay muchas formas de relacionarse con ella, vamos a hacerlo. El teletrabajo no tiene que fomentar el aislacionismo, sino que tiene que fomentar todo lo contrario. Mado Martínez, Eureka, gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo del programa, las 3 y 6 minutos, en La Rosa de los Vientos. Encuentros ahí con lo desconocido y llega ahora El Origen del Cristianismo. También tenemos Callejón con José Manuel Esquivano y también una directora de cine, María Ripoll, que nos va a contar cosas muy, muy interesantes. Pero antes vamos a resolver el concurso, vamos a saber quién era el personaje oculto o el grupo oculto de la noche y vamos a saber quiénes son los ganadores. Silvia Casasola, muy buenas. Vamos a ello. Bueno, está claro que los tres grupos elegidos fueron y serán un gran referente de aquella época y de la vida de muchos de nosotros. Tanto que a día de hoy las canciones seleccionadas siguen sonando en locales y fiestas y muchos no sabemos la letra. El grupo protagonista de esta noche comenzó siendo su cantante principal una de las voces masculinas, uno de los chicos, pero les aconsejaron que fuera la voz femenina quien llevara la voz cantante. Bebiendo, fumando y sin parar de reír. Tuvieron tanto éxito que entraron por derecho en el libro Guinness de los récords gracias a sus triunfos y fueron pioneros a ser el primer grupo español en grabar un videoclip. Por tanto, como habéis estado escuchando ahora mismo y como habéis adivinado, se trata de Mecano, quien en junio, pero de 1981, hace 41 años, estrenaron Hoy no me puedo levantar, su primer sencillo. A Mecano les costó bastante abrirse un hueco, porque había muchos grupos que estaban funcionando fenomenal, pero bueno, después hicieron historia. Al principio parecía que iba la cosa como muy lenta, pero luego ya la cosa funcionó mucho, mucho, mucho. ¿Y quién es el ganador de esta noche? Pues es Pañaña, @meliminchero. La verdad es que la gente tiene una originalidad a la hora de ponerse los nombres tremenda. No sé si tenemos por ahí tu dirección, pero si no, envía a mi dirección de Twitter, que es lo más rápido, en vez de el correo, envía tu dirección a mi dirección de Twitter y te llegará pues ese detalle del programa, con todo el cariño que lo hacemos, para que lo disfrutes durante todo el verano y mucho más allá. Felicidades, Pañaña o Pañaña. Pañaña, Pañaña. Eso. @melimenchero. La Rosa de los Vientos, 3:09. Continuamos con el origen del cristianismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y en el 2022, si hoy el cristianismo es la religión más importante del mundo, la más desarrollada a nivel geográfico, la que se encuentra en más sitios, es por algo que sucedió, que hoy vamos a conocer, hace casi 2000 años. Fue un auténtico huracán. El cristianismo, el culto, el cristianismo se extendió por todo el mundo, empezó por supuesto por el Mediterráneo y llegó casi instantáneamente a los cuatro puntos cardinales. Algunos dirán que aquello fue un milagro, pero no, fue una serie de hechos que provocaron que eso pasara. ¿Y eso cómo pasó y qué provocó y cuáles son las consecuencias? Hoy lo vamos a saber un poquito más. Es el profesor de filología clásica, es un auténtico especialista en este momento importantísimo de la historia de la humanidad, en el comienzo del origen del cristianismo, su extensión por el mundo antiguo. Ha estado con nosotros en alguna ocasión y hoy le saludamos de nuevo. Es Gonzalo Fontana, el Bog. Gonzalo, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas, pues encantado de estar con vosotros otra vez, Bruno. Hace poquito estuviste con nosotros para hablarnos de un libro que acababas de publicar en la editorial Contraseña, Luce Maligna, un libro que nos presentaba una serie de hechos extraños que se encontraban en textos conocidos y que se encontraban citados en textos conocidos y con repercusión de, especialmente del mundo romano, ¿no? Efectivamente, sí, es una antología de textos sobre apariciones, monstruos y los temores que en general poblaban los sueños de los antiguos romanos. Sí. Super Luce Maligna, así se titula el libro que recomendamos, profuso en información y en validez absolutamente intelectual de este libro, de este trabajo, de este ensayo que viene de una persona que es especialista en eso, especialista en el comienzo, en el origen del cristianismo, su extensión por el mundo antiguo. He dicho yo en la presentación, si hoy el cristianismo es seguramente la religión más extendida, tiene mucho que ver con lo que pasó entonces. Y no fue un milagro, sino que se juntaron una serie de hechos que provocaron que hace casi 2000 años el cristianismo se extendiera por todo el mundo conocido entonces. Sí, efectivamente. El cristianismo dio sus primeros pasos a lo largo de los primeros siglos de nuestra era y en un determinado momento, a finales del siglo IV, en un proceso muy complejo, el cristianismo llegó a ser la religión oficial del Estado romano, la religión oficial del Imperio romano y gracias al apoyo del aparato estatal romano, pues se instaló como la religión dominante de todo el ámbito mediterráneo. A partir de ahí, el cristianismo supo llegar mucho más lejos y sobrevivir a la desaparición del propio Imperio Romano, sobre todo en la parte occidental. Lo que no quiere decir que no existiera antes todo un corpus de creencias en el mundo, sobre todo en el Imperio Romano. Ya existían dioses, ya existía esa imagen mítica del mundo, pero lo que no existía era cristianismo, pero ya existía una serie de creencias extendidas por todo el imperio. Bueno, sí, claro, el Imperio Romano tenía una religión que hundía sus raíces, ¿no?, en las diversas fórmulas religiosas de, ¿no?, heredadas de los viejos indoeuropeos y que, bueno, en época imperial, pues se crea una amalgama religiosa que funde, ¿no?, la vieja religión romana, la religión oficial de las ciudades griegas y que incorpora también cultos que incorpora cultos orientales procedentes de Egipto y procedentes en ocasiones de Persia, como es el mitraísmo, y que bueno, allí hay una amalgama religiosa sobre la que aterrizará el cristianismo, que a su vez es una secta de origen judío, y bueno, el cristianismo finalmente logra quedarse, logra hacerse la religión oficial de ese imperio a fines del siglo IV. Los especialistas habláis mucho, citáis mucho una expresión, no sé en lo que se parece al cristianismo que luego llegó, pero habláis mucho de cristianismo primitivo. ¿Qué es eso? ¿En qué consistía? Bueno, yo matizaría y hablaría de cristianismos primitivos, porque el cristianismo no es una única fórmula que se perpetúa en una línea uniforme a lo largo del tiempo. Es decir, a la muerte del Mesías Jesús de Nazaret, crucificado en Jerusalén en los años 30, su crucifixión, su muerte, la creencia en la resurrección, todavía no se sabe muy bien qué debe ser eso de la resurrección, fue reinterpretada por diversos grupos, por diversas personas, de muy diferente manera, durante dos siglos aproximadamente, existen muchas fórmulas cristianas muy distintas. Y finalmente, que están en una competencia muy fuerte entre ellas, y finalmente una de ellas, que está muy bien organizada políticamente, la que podríamos llamar la Confederación Episcopal, ¿no?, de la zona de Asia Menor, pues bueno, esa fórmula religiosa acaba por configurar la proto-ortodoxia o la primera fórmula ortodoxa de la que parte las líneas más poderosas del cristianismo posterior. Pero hay muchas fórmulas cristianas, hay fórmulas cristianas muy judías, hay fórmulas cristianas propias, ¿no?, como el gnosticismo, que son, ¿no?, que tienen a Gala, que es una religión solo para elegidos altamente intelectualizados. Hay otras que son de muy distinta naturaleza. Incluso los cristianismos que dan lugar a los evangelios son muy distintos entre sí. Es muy distinto el cristianismo de Juan, del cristianismo de Lucas, del cristianismo de Mateo. Solamente 100 años después de acabarse la redacción de esos textos, la iglesia proto-ortodoxa logró armonizar y fabricar una imagen coherente de Jesús de Nazaret. Eso fue, por lo tanto, como una especie de abanico, pero al revés, como un embudo. Aparecieron muchas creencias distintas con la figura de Jesús de Nazaret en el centro, pero diferentes credos, y ese embudo provocó el cristianismo que tenemos hoy. Sí, sí, sí. ¿Y nosotros seríamos herederos más o menos de qué cristianismo de entonces? Pues seríamos herederos del cristianismo helenístico, del cristianismo paulino, que interpreta la muerte del Mesías Jesús como un acto de salvación universal. Eso lo explica muy bien el profesor Piñero, a quien me encanta saludar desde las ondas, por si nos está oyendo. Pues si nos está escuchando, que es muy posible, saludado está, porque sabemos que es un seguidor del programa y nosotros, unos seguidores, hacemos de él. Pues yo también soy un devoto admirador del profesor Piñero y en ocasiones hasta incluso humilde colaborador. Pero bueno, entonces nosotros, el cristianismo que conocemos a día de hoy sigue la línea de continuidad de lo que podríamos llamar el cristianismo paulino, que interpreta la muerte de Jesús de Nazaret como un acto de salvación universal, en donde se viene a redimir nada menos que todos los pecados de la humanidad a través de un único sacrificio, de un ser que un tiempo después se le concederá una naturaleza plenamente divina, que es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, no sé si es arriesgado decir esta frase que voy a señalar, que el mejor jefe de marketing que hubo, el que triunfó sobre los otros, fue San Pablo. Bueno, Pablo de Tarso es un superdotado. Hay muy pocos personajes en la historia de la humanidad parangonables a Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es simultáneamente tres cosas, y no es fácil aunar en una sola persona esas tres dimensiones, porque Pablo de Tarso es un místico, tiene un contacto directo con la divinidad. Pablo de Tarso es un teólogo de primera magnitud, y Pablo de Tarso es un organizador político de primera magnitud. Es decir, quizás en la historia de la humanidad, quizás solamente podamos encontrar a alguien parangonable en la figura de Mahoma, que también fue un místico, fue un teólogo y fue un organizador, aunque tenemos menos noticias directas de Mahoma, porque todo lo que está atribuido a, pues eso, a la figura de Mahoma, está compuesto después de su muerte. De Pablo de Tarso, en cambio, conservamos un conjunto apreciable de escritos. Tú hablas, tienes un trabajo a propósito de una figura también fundamental en el comienzo del cristianismo, que es la figura de Juan. Tienes un libro titulado, un trabajo titulado El Evangelio de Juan. Juan también fue un personaje, lo que él decía, importante para el comienzo del cristianismo. Bueno, Juan, hay un personaje que es Juan, hijo del Zebedeo, que es un personaje importante porque fue un discípulo directo de Jesús de Nazaret. Sabemos que estaba vivo a fines de los años 40 en Jerusalén, y que la tradición, en torno a fines del siglo II, le quiso atribuir un texto importante y muy complicado, que es lo que a día de hoy nosotros llamamos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es obra de un conjunto de teólogos muy sofisticados que escriben ese Evangelio a lo largo de varias décadas, pero era un texto que daba lugar a muchísimos problemas doctrinales, y la única manera o la mejor manera que tuvieron para blindar, ¿no?, la autoridad de ese texto es atribuírselo a un importante personaje del pasado. Pero el Juan histórico no tiene nada que ver realmente con el Evangelio de San Juan. Sin embargo, lo confundimos mucho popularmente hablando, pero los especialistas, no es la primera vez que lo veo, marcáis mucho esa diferencia. Sí. Ya desde el siglo XIX... Que está muy aceptada, no es una teoría extraña, es una cosa muy aceptada y sobre la que insistís mucho, que la gente lo tenga claro. Porque hablamos de la figura de Juan y metemos todos los Juanes en un mismo saco. No, pero había diferentes. Sí. Vamos a ver, está claro que un discípulo de lengua aramea, un discípulo directo de Jesús, no pudo escribir un texto que además... se ve claramente que tiene una estratigrafía muy compleja, que en donde hay muchas manos, en donde hay puntos de vista muy distintos, y que aquello debió tardar en componerse 60 u 80 años. Y hablas también mucho de la importancia que tuvo en todo este origen, en el cristianismo antiguo, en lo que posteriormente fue el cristianismo en nuestro mundo. Hablas de la importancia, tienes un trabajo además titulado Los orígenes del cristianismo en Asia Menor, la importancia que tuvo Asia Menor en la expansión de todas esas creencias. Sí, digamos, ese es el resultado de una investigación a la que le dediqué varios años, y después de explorar hasta donde se puede explorar unas circunstancias que son ciertamente oscuras, llegué a la conclusión que la mayor parte de los textos que ahora circulan en el Nuevo Testamento fueron escritos en la ciudad de Éfeso o en sus alrededores, es decir, en una región geográfica muy pequeña, es decir, Lucas, gran parte de lo que nosotros llamamos las cartas de Pablo, también el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, fueron escritos ahí en la costa occidental de Asia Menor. Y en general son textos que expresan la fe y expresan las creencias de grupos muy concretos que están muchas veces enfrentados entre sí y que son textos construidos para contestar las creencias del grupo aledaño. Solamente un siglo después esas creencias serán niveladas y fabricarán y darán lugar a una historia algo más edulcorada de la que debió ser en realidad. En aquellos momentos son grupos que, aunque mayoritariamente son de matriz paulina, tienen su origen en San Pablo, tenían importantes matices y importantes diferencias entre ellos. A veces se critican acerbamente. ¿Sí? En muchas ocasiones se ha dicho, yo no sé si es cierto o no, o es mucho más complicado, pero da la sensación de que el origen del cristianismo, su triunfo en el mundo romano, era que una secta, una más, tuvo mucha relevancia y fue algo más allá que una secta, fue un movimiento que estaba muy organizado, pero que nos dices, y que tenía un fundamento muy muy bueno para poder conseguir lo que después consiguió. Sí, bueno, es un asunto sumamente complicado del que tenemos muy poca información. Cuando el cristianismo finalmente llega a ser un grupo importante y dominante en el siglo IV, es porque demográficamente ya había muchísimos cristianos y que estaban en puestos importantes de la población y que la población había abrazado el cristianismo. Vamos a ver, esto que voy a decir no debe ser tomado como un absoluto, sino como una de las concausas que dieron lugar al triunfo del cristianismo, pero una de las razones por las que el cristianismo triunfa es porque el cristianismo constituye lo que podríamos llamar una especie de seguridad social para amplias capas de la población. Los cristianos mantienen unos niveles de solidaridad entre sí que permiten que cuando muere el padre de familia, su viuda y sus hijos no quedan desamparados en el hambre, porque el resto del grupo cristiano los va a apoyar. Es una fórmula que, por ejemplo, es inexistente absolutamente en el mundo pagano. Cuando muere el padre de familia, su mujer y sus hijos quedan condenados al hambre. En el mundo, cuando muere el padre de familia cristiano, su familia va a quedar apoyada. Es decir, eso era un poderosísimo incentivo para que la gente se convirtiera al cristianismo. Fíjate, es importantísimo eso que nos cuentas, porque viene a decir que esos primeros cristianos fueron importantes, entre otras cosas, porque tenían una forma de ver la vida, la sociedad también, muy solidaria, y no eran nada individualistas, eran colectivistas. Esto es importantísimo. Colectivistas. Hay algún texto que habría que relativizar, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, sobre el supuesto colectivismo primitivo cristiano. Tanto como colectivistas no, pero sí tenían unos lazos de solidaridad muy fuertes entre ellos como grupo. Y eso constituía una llamada a que la gente se hiciera cristiana. Dicho sea de paso, eso también se da dentro del judaísmo. Conservamos muchísimas lápidas judías en donde se nos cuenta continuamente la misma historia, ¿no? Un niño, una niña que ha sido recogido por una familia de vecinos porque han muerto sus padres, y ese niño, esa niña ha sido criado por una familia judía o convertida al judaísmo. El judaísmo y el cristianismo eran muy distintos en ese sentido al Imperio Romano, a la población que se movía, y a la ética. Tenían una ética algo distinta a la población general del Imperio Romano. Por ejemplo, una característica ética es que los cristianos no vendían a sus hijos, los cristianos no abortaban, lo cual también permitía que demográficamente los cristianos crecieran mucho más que otras poblaciones. ¿Mm? Fíjate, todo esto que nos cuentas es importantísimo, o sea, y seguramente muy desconocido, que nos cuenta una de las razones, una de ellas que tuvieron que ver con el éxito, vamos a entrecomillarlo, el éxito del cristianismo en los tiempos del Imperio Romano. Y lo hemos conocido gracias a nuestro invitado, gracias a Gonzalo Fontana, que ha estado con nosotros, el autor, que un día volveremos a hablar, que es un tratado espectacular sobre fenómenos extraños reflejados en textos de la antigua Roma, el libro Sub Luce Maligni. Gonzalo, mil gracias y te emplazamos, ¿vale? Oye, pues mil gracias a vosotros y bueno, y hasta que queráis. Chao, muchas gracias. Ojalá pudiéramos siempre, porque la verdad aprendemos cuando tú hablas y cuando nos cuentas cosas. Bueno, encantado de compartir lo que pueda con vosotros. Encantados muchas nosotros, gracias. So surreal, I can't survive if this is all that's real. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano, en el cual nos encontramos y, como siempre, hablamos con José Manuel Escribano del mundo del séptimo arte, del mundo del cine. Y tomamos el termómetro, la temperatura a las salas. ¿Va gente, no va gente? La taquilla, el termómetro que sirve para medir si nos acercamos o nos alejamos de los tiempos en donde, bueno, había una taquilla más o menos, no voy a decir buena, pero era prepandémica, con lo cual era relativamente buena, y si nos estamos acercando a esos tiempos o no. Ahora mismo lo vamos a saber y lo conocemos, como siempre, con nuestro hombre en el mundo del cine, con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Hola, Bruno, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la pregunta es obligada, ¿cómo ha ido? Sí. Porque una semana sube, otra semana baja, una semana sube, otra baja, y esta tocaba... Pues tocaba bajar, porque la semana anterior... ¿No? Claro, fue muy buena, de 6 millones y pico, y esta, pues no, la verdad es que, yo creo que se esperaba mejor, ¿no? Pero la verdad es que no, 4 millones y medio, 4.596.288 euros mal contados, millón y medio menos, efectivamente, que el pasado fin de semana. Hombre, el Jurassic World, este Dominion, sigue en el número uno, ha vuelto a hacer 2.260.000, 2,26 millones de euros, que es la mitad que la semana anterior. Pero los dinosaurios no pesan tan fuerte como antaño, ¿no? No, ni muchísimo menos. Pero es que nadie pesa tan fuerte, ni pisa tan fuerte como antaño, porque Lightyear, que era la gran esperanza, el gran estreno de la semana, pues no ha hecho más que 1.190.000, 1,19 millones de euros, poquísimo para lo que se esperaba, porque bueno, es Pixar, es Disney, es Lightyear, bueno, personajes y marcas que efectivamente son una esperanza siempre en la taquilla. Pues la verdad es que no. Fíjate, 376 cines y 1.157 pantallas. La verdad es que ha dado para muy poquito cuando se esperaba, pues eso, muchísimo más. Eso sí, ha quedado claro delante de Top Gun, Maverick y del Doctor Strange, que llevan ya 6,32 y 12,5 millones de euros. El Doctor Strange en el multiverso de la locura, 12 millones y medio de euros acumulados después de bastante tiempo. Es decir, que no es para echar muchos cohetes, pero bueno, es la película más taquillera en este momento, ¿no? Del cine español que solemos repasar, pues solo Cinco Lobitos está en el top 10, ha quedado novena con, me da un poquito de cosa decirlo, 32.000 euros, y lleva ya 1.534.000 acumulado, 32.000 euros en los tres días de fin de semana. Realmente es muy poquito. Hace unas horas se ha estrenado el Elvis, de Baz Luhrmann, película que viene con muchísima expectación. Todos los fans de Elvis, si es que queda alguno, yo creo que van a ir a verla, y los fans de Baz Luhrmann también. Vamos a ver dentro de muy pocas horas, pasado mañana sabremos ya cómo ha ido este estreno, pero yo, tal como está el panorama, la verdad es que me fío poco de Elvis ni de Baz Luhrmann. Parece que no llegamos a la prepandemia, que ha habido un cambio, no ha bajado el mundo del cine, pero ya se puede certificar que ha cambiado la forma en la que vemos el cine, y ahora hay que pensar también en otras plataformas y otras formas, claro. Y ya no en la gran sala, en la gran pantalla, por desgracia, pero da la sensación de que ese es un mundo que no se va a recuperar, o que no va a llegar a algo más de lo que había antes. Pues va por ahí la cosa, y de hecho, cada vez que nos llega una noticia, raro es que no esté detrás una plataforma de estas gordas, produciendo o quedándose entera con la producción de la película, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, yo creo que hay que pensar que el cine de las salas, ese cine que amamos y que nos gusta tanto, esta vez verdaderamente está muy, muy mal herido. Y hay otras informaciones, otras noticias que contamos ahora mismo. Noticias e informaciones que confirman lo que ya sabíamos, ya que se hacen segundas, terceras, cuartas partes, se hacen nuevas películas sobre antiguas, por ejemplo, Al Este del Edén. Bueno, fíjate qué película, Bruno, Al Este del Edén, la película de Elia Kazan, que supuso la consagración de James Dean, entre otras cosas, ¿no?, del año 55. ¿Había que hacerlo otra vez? Bueno, se ve que sí, porque es la tercera ya. Bueno, en esta nueva que se prepara, la protagonista será Florence Pugh. La verdad es que, bueno, una actriz y una mujer realmente extraordinaria, ¿no? Digo que es la tercera porque después de esa de Elia Kazan del año 55, recuerdo que hubo una miniserie del año 80-81, se ve que cada 30 años hay que hacer una película otra vez, aquella de Harold Hart, con Timothy Bottoms y Jane Seymour de protagonistas. Este personaje, el de Jane Seymour, el personaje de Kate, es el que hará ahora Florence Pugh, la actriz, como decía, estupenda, la protagonista de Lady Macbeth, de Mujercitas, por la que tuvo una nominación para el Oscar, también estaba en Viuda Negra, bueno, una actriz realmente interesante. El guión de esta nueva es de Sue Kazan, que es actriz y nieta precisamente de Elia Kazan, y sigue, bueno, pues como es de rigor, las peripecias de las dos familias, los Trax y los Hamilton, pero hace hincapié precisamente en el personaje de Kate, lo que quizá sea una novedad, una novedad un poquito más femenina o más feminista, ¿no? Bueno, Anonymous Content y Andy Burr Content están detrás de este proyecto, amparado, pues qué te voy a decir, por Netflix, de manera que este proyecto se llevará a cabo y lo veremos en el cine, pero seguro que lo veremos en los televisores. Bueno, Sue Kazan y Florence Pugh, la guionista y la protagonista, son también productoras ejecutivas, con lo cual imagino que tendrán verdadero interés en que la película salga adelante. Y ya sabemos, los premios grandes ocupan información en esos días y también mucho antes y mucho después, pero ya sabemos algo sobre los Óscar de este año, ya sabemos los premiados con los honoríficos. Sí, porque hace ya unas temporadas que sacaron de la gala los premios honoríficos, bueno, pues todo lo que les parece que ralentiza un poco la ceremonia, pues lo han ido sacando, ¿no? Y entonces ya sabemos los premios honoríficos de esta próxima convocatoria, que será el 13 de diciembre la ceremonia, ¿no? Bueno, pues los premiados van a ser Eusan Palsy, que es la primera actriz de color que ganó el León de Plata en Venecia por Cabañas Negras, la película del año 83. Diane Warren, una compositora nominada nada menos que 13 veces en los Oscars por la mejor canción, ahora se va a llevar un Oscar de verdad. Peter Weir, el director australiano, que le pasa un poco lo mismo, tiene en su carrera 6 nominaciones, entre ellas películas estupendas como Único Testigo, El Club de los Poetas Muertos, El Show de Truman, Master and Commander. No tuvo ningún Oscar por estas películas, pero sí lo va a tener ahora el honorífico. Y por último, Michael J. Fox, también es un actor que no ha ganado nunca el Oscar, aunque tiene 5 Emmys, 4 Globos de Oro y 2 premios del Sindicato de Actores. Va a recibir el premio humanitario Jan Hersholt, un premio que ratifica pues una labor benéfica, una labor por, digamos, a favor de las personas, ¿no? Bueno, hay que recordar que este premio humanitario lo han ganado también Gregory Peck, Danny Kaye, entre otros muchos, porque cada año ha sido uno casi, ¿no? Audrey Hepburn, Jerry Lewis, Angelina Jolie, Frank Sinatra, este último, ellos sabrán por qué. Como decía, la ceremonia será el 13 de noviembre y hay un Oscar ya esperando para cada uno de estos cuatro, yo creo que estupendos artistas de la pantalla. Y una estupenda directora de nuestro país es María Ripoll, que va a estar con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Una directora que estrena película, una nueva película, una persona que no se prodiga mucho, pero que tiene nueva obra y nuevo debate, porque eso es lo que parece que busca siempre con cada película. Parece que consigue eso, que debatamos, que hablamos. Ese es el objetivo del cine, iniciar una serie de conversaciones, una serie de reflexiones, y lo importante en el cine no es la película, que lo es, evidentemente, es lo que pasa después entre la gente que lo va a ver. Eso es lo importante, una de las cosas relevantes en el mundo del cine, hablar y debatir. No cabe ninguna duda, hay que ver la película, pero cuando esa película después deja pozo, cuando la película se va degustando tiempo después, horas después, días después, cuando da lugar al debate y, como dices también, a la controversia, a la discusión, realmente son las películas que merecen la pena. Nosotros no nos mataremos con pistolas, se titula así, está con nosotras la directora de esta película, María Ripoll. María, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? María, me ha gustado mucho una cosa que decías en una de las entrevistas que te han hecho estos días. Decías algo así como que en un mundo como el actual, con tanta farsa, quería mostrar la verdad con esta película. Es un mundo muy irreal el que tenemos, hay que dialogar y tu película lo demuestra. Sí, es lo que me atrajo más del guión, ¿no? Bueno, en principio los personajes como intentan esconder una verdad, ¿no? Sus verdades, su situación, su vida, ¿no? Porque no quieren enfrentarse al amigo de toda la vida que no, bueno, pues eso, a unos sueños no cumplidos, ¿no? Y después, pues como se abre toda la caja Pandora y ahí sale todas las verdades. José Manuel Escribano, una película, esta que se presenta ahora, nosotros no nos mataremos con pistolas, una película de una directora que cuando se prodiga lo hace dejando huella. Hombre, naturalmente, claro que sí. Quiero recordar lo primero de todo, que además de que en la carrera de María hay verdaderos hitos, empezando por su debut con Lluvia en los zapatos, ¿no? Una película realmente memorable, pero recordemos también que su película Ahora o Nunca, con Dani Rovira y María Valverde, es récord de la recaudación en cuanto a cine hecho por directoras. María es nuestra directora más taquillera, en un momento en que realmente el cine español, sobre todo hecho por mujeres, empieza a cundir, empieza a llegar, yo creo que con cierta frecuencia a las pantallas, y eso es muy buena noticia, pero desde luego el cine de María Ripoll tiene de sobra, aunque sea no se haya prodigado tanto, pero tiene de sobra títulos como para realmente considerarla, yo creo que una de nuestras directoras importantes. Y oye, María, has dicho antes que la película tratas, y yo creo que lo consigues, de que respire sinceridad, ¿no? Sinceridad, verdad en sus fotogramas. Y yo querría destacar un par de detalles. Uno, yo creo que estupenda traslación que habéis hecho de la obra teatral de la que procede la película. Creo que hay alguna parte de los diálogos, o más o menos adaptados, conservados, pero muy bien, yo creo, la adaptación y también, desde luego, el trabajo de esos actores y actrices, ¿no? Ingrid García Johnson, que ya la conocemos de sobra hace mucho, pero también quizá Elena Martín y Joe Manjón, Lorena López, Carlos Troya, que son quizá menos conocidos, pero han hecho un trabajo con ellos que, desde luego, denota un interés y una profundidad merecedora de todo elogio. Creo que ha sido un trabajo importante. Cuéntanos un poco cómo ha sido con ellos. Mira, pues en cuanto a las 12 películas que llevo, ¿no? O sea, yo ya la doceava esta. Pues sí, tengo la cosa esta de que soy la más taquillera de mujeres. Claro que sí. Me siento muy, muy, muy, muy contenta de que ahora estén llegando mucho las mujeres directoras al cine y que bueno, que unas cuantas hayamos abierto un poquito con los codos, ¿no?, el camino y tal. Y así que es. Bueno, yo soy fundadora de CIMA, que es la Asociación de Mujeres, y ahora están dando sus frutos. Y yo creo que además el cine hecho por mujeres es un cine precioso, que cada película llega muchísimo, porque toca, porque habla de emociones. El cine, cuando te emociona, pues pues bueno, pues te da un viaje, ¿no? Te da una experiencia. Es así. Y eso yo creo que, bueno, pues estoy muy contenta que estemos pasando por este momento y ojalá así dure mucho. En cuanto a la adaptación, ¿no? La adaptación, sí. Pues hablando de mi cine, yo tuve ya una adaptación que era Tu vida en 65 minutos de Alberto Espinosa, sí, que también estuve trabajando mucho con él, que era el autor de la obra de teatro, y uh-huh, logramos, pues después de un año, hacer una adaptación que también, una de las cosas de las críticas, y es una película que se quedó muy así en el, bueno, de culto, ¿no? De que mucha, sí, gente la conoce, porque también es un coming to age, bueno, un poquito es el dejar de ser tan jóvenes, ¿no? Quizá en esa generación eran un poquito más jóvenes. Pues en este caso ha sido lo mismo, con Víctor Sánchez y Antonio Escámez hemos estado trabajando mucho el guión, porque era muy importante que no quedara teatral, ¿no? Y había la adaptación de diálogos, a mí lo que me gustaba mucho del texto es que como esconden tanto los personajes, hay mucho subtexto, y entonces sí que pudimos trabajar en los ensayos con el subtexto, ¿no? Y la verdad, ¿dónde está? En el subtexto, en aquello que no dicen, ¿no? Y para mí es una película de lo que no se dice también, ¿no? Y entonces hay aquellas miradas, aquellos gestos que también, pues, nos pusimos todos a trabajar, bueno, los seis, ¿no? Cinco y yo, pues en eso, en la amistad de toda la vida. Ellos pusieron mucho de su parte porque la entrega fue total de Ingrid, de Lorena, de Elena, de Joe y de Carlos, fue total. Se pusieron, o sea, todos ellos eran muy muy iguales en cuanto a la manera de ver la profesión, ¿no? En cuanto a la manera de encarar un personaje, y eso fue un gusto para mí, ¿no? Para el director, cuando todos los actores pues se llevan bien y tienen ganas y más ganas y son muy muy trabajadores y muy muy talentosos. Y ha sido un gustazo. Yo es de las películas que mejor me lo he pasado y que mejor trabajo ha habido de equipo entregadísimo y de actores entregadísimos. Y entonces ha sido un rodaje intenso porque no teníamos mucho tiempo, pero claro, bueno, sí, la cosa esta de hacer un western, ¿no? También, y la puesta estética, pues no sé, todo ha sido acuajado. Tardó mucho en salir la película, o sea, la rodamos en octubre, ha salido en Málaga, o sea, fue sí, una película express, pero fue, como la intentamos hacer dos veces, pero por COVID la tuvimos que posponer, o sea, tardó, pero al final cuando ha salido como un petardo. A mí me gusta mucho esa visión absolutamente social, generacional, en este caso también de las películas de María Ripoll, una generación esta, la que vivimos, en la generación de los millennials, 20, 30 años más o menos, que son personas que nos presentas en esta película, pero son personas, me pregunto yo, si han equivocado las expectativas, si las tienen equivocadas por culpa nuestra, o por si esas expectativas en sí mismo no tenían que tenerlas, pero es una generación casi, no sé si sin futuro, pero con un presente muy líquido, ¿no? Sí, yo creo que bueno, es una generación que es la mejor preparada, ¿no? Se esperaba mucho de ellos, tenían ellos muchas expectativas sobre un futuro, y el futuro ha llegado y el futuro no es lo que ellos esperaban, ¿no? Es una película sobre los sueños no cumplidos, ¿no? Todos han tenido que, algunos han tenido que mirar a la ciudad, a Barcelona, otros, Ingrid, o sea, el personaje de Ingrid Blanca, de Londres, o sea, se han tenido que ir, ¿no? Por las crisis, por no tener un futuro aquí, ¿no? Pero, y es verdad que me decía una periodista de 30 años, dice, somos la peor, ¿no? Porque la peor generación. Y yo decía, no, o sea, yo creo que también esto se puede trasladar a otras generaciones. Yo soy de otra generación completamente diferente. Y sí que hay un punto de cuando dejas la juventud y te vas un poquito más a la madurez, de decir, esta es la vida que yo quería, ¿no? Todos nos hemos planteado, ¿no? Y entonces yo creo que sí que es una película para público joven porque se siente muy identificado, pero también trasladable a otras generaciones y a público más maduro, porque todos hemos, eso, lo que te decía antes, ¿no? Hemos tenido un verano, una verbena, unos amigos, y entonces juega en ese eje de la nostalgia que también, pues, de otras generaciones como la mía, pues nos podemos sentir muy identificados. Hablas de la generación en la que Bueno, pues en la generación que presentas en esta película, la generación un poco que vive un mundo espectacular en el sentido de que está tecnológicamente muy desarrollado, pero luego humanamente solo vemos el pasado mañana. Esto es lo que hay, dices tú. Es una generación que tiene que vivir el presente porque no sabe cómo va a ser el futuro, y si no vives el presente, encima, pero el presente no vives, sino que lo sobrevives, ¿no? Sí, sí. Por eso los personajes están un poco, bueno, pues eso, con la frase esa de es lo que hay. Claro. O sea, nos hemos comido un mojón así de grande, pero es lo que hay. Por eso yo pienso que tiene un punto esperanzador la película, que con eso que tenemos hagamos algo, aunque no sea nada, aunque sea un mojón así de grande, ¿no? Porque a nivel de expectativas, o sea, sí que teníamos todos más expectativas, tenían ellos todos más expectativas sobre sus vidas, pero no, lo que no te puedes es quedarte en lo que no tienes, sino en lo que tienes, ¿no? Y sí que es una generación que lo que decía antes, ¿no? Como muy muy bien preparada, muy bien estudiada, muy con mucha, es la primera generación que no supera a los padres, ¿no? O sea, que los padres han tenido mejores vidas que ellos, ¿no? Yo creo que eso es muy duro para ellos. Estas cosas que pasan a esta generación se presentan en esta película y nosotros no nos mataremos con pistolas. Su directora ha estado con nosotros esta noche, es María Ripoll. María, mil gracias. Mil gracias. Insisto, por favor, ir al cine, porque si no nos quitarán la película de los cines, porque esto va muy rápido. Y entonces, si no vais hoy, mañana, pasado, este fin de semana, esta semana que viene, pues la quitarán. Entonces, por eso insisto de que se tiene que ir ya, porque no pueden decir, anda, iré a verla, me la voy a apuntar. Pues no, tiene que ser ya. En cuanto lo piensen, que lo hagan. Exacto, porque si no las cosas vuelan. Muchas gracias, María, un abrazo. Gracias a todos. Sí, muchas gracias, María, buenas noches. Gracias. Y como siempre en esta sección, finalizamos con el Super 10, con la lista, con todos los factores en juego. Esa lista esperadísima que nos sitúa José Manuel esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues aquí está el Top Gun Maverick de Joseph Kosinski, con Tom Cruise naturalmente, perdiendo gas, lo mismo hasta se cae del avión. 4 semanas y ha bajado del 9 al 10. O sea, ya está de salida, ¿eh? Pues acaba, sí, yo de creo entrar. Que sí. Va a aguantar poquito. En el puesto número 9... la película de la semana, aunque no ha subido más porque seguramente, lo comentamos hace un poquito, su taquilla ha sido mucho menor de la esperada. Lightyear, dirigida por Angus MacLean, una película de animación de Pixar. Con eso está dicho casi todo, pero la taquilla parece que lo desmiente. En el puesto número 8... Jurassic World Dominion, la otra gran película de los estudios americanos, de Colin Trevorrow, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 2 semanas en la lista, bajando un puestecito. 7. Pues el que ha subido precisamente, Un Nuevo Mundo, una película europea, una película francesa de Stéphane Brisset, con Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain. 3 semanas en el Super 10, como digo, ha subido un puesto. 6. Repite posición en su 4ª semana, esta película, esta obra maestra de Apicha Pomerasetakul, Memoria, la película del gran director tailandés. En el 5. En el 5, La Peor Persona del Mundo, también repite posición, la película de Joachim Trier, 15 semanas en el Super 10. En este momento es la única película que rebasa las 10 semanas y es nuestra película más veterana. 4. Bueno, llegamos a las películas verdaderamente indiscutibles. Ennio, el maestro, de Giuseppe Tornatore, la película dedicada, eso, a su maestro Ennio Morricone. 6 semanas en el Super 10. En el puesto número, llegamos al podium, en el 3. Pues una película española estupenda y muy interesante, Alcaraz, de Carla Simón, va bajando poquito a poco, pero todavía se mantiene 8 semanas ya en la lista y es una película verdaderamente estupenda. 2. 5 Lobitos, pues también es española y también es estupenda, de otra directora española, Alauda Ruiz de Azúa, con Laia Costa, Susi Sánchez, una película que lleva 4 semanas en el Super 10 y que ha subido un puesto. Y en lo más alto, en el puesto número 1 del Super 10... pues la película más marciana de la lista, Todo a la vez en todas partes, dirigida por los Daniels, Daniel Kwan y Daniel Snape, con Michelle Yeoh, con Stephanie Hsu, 3 semanas en el Super 10, ahora en todo lo alto.

así se titulaba el relato que hemos escuchado precisamente esta noche, bueno, esta madrugada, son casi las 4. Os recordamos, en unas horas está en la página web el podcast, la grabación del programa de hoy, rosa.vientosondacero.es, el correo electrónico, y la página web ondacero.es, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí estará en unas horas el programa completo y a partir del lunes cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. Así es, y nada, que estén muy pendientes nuestros oyentes, porque tenemos horario de verano, que lo estamos diciendo durante toda la noche, que empezamos desde este fin de semana, los sábados y los domingos, a las 12:30, con lo cual nos da opción a tener más invitados. Que estén muy, muy pendientes de todas las novedades que vayamos dando. Los sábados entre 12:30 y 4 de la madrugada, los domingos entre 12:30 y 5 de la madrugada. Estamos la noche entera aquí. Un porrón. Jolín. 4 horas y media de radio cada domingo. Vamos. Oye, si nos quieren traer unos churritos o algo, nosotros lo aceptamos, ¿eh? Sobre todo los domingos cuando salimos, bueno, a las 5:00. Que ya es lunes, ¿eh? Casi de día. Bueno, bueno. Nada, vamos con la iluminación. Según se vamos con los coches, ya se va iluminando todo, todas las mañanas para empezar la semana. La Rosa de los Vientos, hay que volver mañana, como hemos dicho, a las 12:30 de la noche. Tenemos muchas cosas, tenemos entrevistas y tenemos, por supuesto, Tertulia Zona Cero. Hasta mañana, pero mientras tanto, seguid en esta cadena de emisoras, seguid en Onda Cero. Besitos.